va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Buenas tardes a todas las y todos los oyentes de Radio La Caprichosa. Este es otro programa de Universo Paralelo. Todos los lunes, como ya saben, a partir de las 18 horas estamos acá en el estudio de la 97.1 Radio La Caprichosa para hacer este espacio. Hasta las 21:30, por ahí, hasta cuando sea necesario, nos quedamos al aire en vivo por la 97.1, quienes escuchan por antena a través del dial en toda la quebrada de Humahuaca, y si no, a través de la web para todo el mundo. Salimos a través de www.caprichosafm.org. Tú también eres mexicano. No tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos dando comienzo a este programa que, como siempre, tiene de todo un poco. Las habituales columnas, como por ejemplo la que hace en vivo Sergio Iván Bratisevic, investigador del CONICET. En el día de hoy vamos a salirnos un poco de la habitual charla que tenemos con Sergio en el estudio para ir a una comunicación telefónica desde Neuquén, ¿no? No. Ah, de Buenos Aires. Vamos a hablar con Sebastián Valverde, doctor en antropología del CONICET, que también investiga y que se dedica al tema mapuche desde hace más de 10 años sobre el conflicto que está sucediendo en este momento en el sur argentino con respecto al pueblo mapuche. Eso en la columna en vivo de Sergio Iván Bratisevic, esto después de las 6:30, 7 de la tarde. En la columna de Fernando Esteban Lozada, con la que vamos a arrancar en apenas unos minutos, vamos a charlar en el espacio de libre pensamiento desde Mar del Plata un poco sobre historia. Me encantan las clases de historia que da Fer Lozada. En el día de hoy vamos a hablar la historia de Gustavo Martínez Subiría, que es una figura central en el fascismo católico argentino. Sobre esto vamos a estar charlando en unos minutos nomás en la columna de Libre Pensamiento. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder. En el espacio de represión y disidencia de la Correpi, que produce y nos manda y se ocupa siempre de la hermosa Paula Ochoa, vamos a estar charlando en el día de hoy, haciendo un análisis sobre la cumpa que detuvieron en Plaza de Mayo y la hicieron desnudar. Esto en términos del abuso de poder por parte de las fuerzas de inseguridad, la detención arbitraria del CEOM, cómo actuó la fuerza y cómo la lucha también actuó, dice la compañera Paula. Y la Correpi estuvo en Córdoba, que se presentó el viernes como muestra de construir lucha antirrepresiva. Sobre eso vamos a estar charlando también, porque Paula tiene ganas de venirse para Tilcara, a hacer redes en Jujuy, para ir sumando fuerzas a que entendamos un poco cuáles son nuestros derechos cuando quienes están acostumbrados a abusar de su poder llegan a nosotras, a nosotros. Bueno, tenemos cómo actuar ante esas situaciones para sentirnos un poquito más tranquilos y tranquilas. También vamos a charlar vía telefónica con Juan Villegas, que nos va a estar contando del Festival Internacional de Teatro que finalizó ayer en Tilcara. Y recordamos a Carlos Fuerte Alba en el Día del Maestro y de la Maestra también. Puede suceder. Bien, y tenemos una vía de comunicación. Hemos dejado un solo teléfono para llamados, para WhatsApp, para mensajes, que es el 388-4334-507. 0388-1543-34507. Pueden mandar WhatsApp, mensaje de texto, pueden llamar, lo que quieran. Si llaman, seguramente no los atendamos porque estamos ocupados, pero bueno, prueben, pueden llamar después del programa, si no. Hasta las 21:30 horas estamos acá haciendo Universo Paralelo en vivo. También pueden comunicarse al Facebook de la radio, que es Caprichosa, La Caprichosa FM que es una página para a la que le pueden poner me gusta. Bueno, todo esto y un par de cosas más. También tenemos unos audios del Senado que estuvieron discutiendo las cuestiones de territorio, una producción que nos mandó José Radiboy desde Humahuaca. De todo un poco. Ya nos vamos a ir acomodando. Arrancamos con un tema de Radiohead, del disco OK Computer, haciendo Paranoid Android. Y arrancamos con el programa del día de hoy, 11 de septiembre del año 2017. Thank you.

Sí, a París. Tenemos nuestro Congreso Internacional de Libre Pensamiento, el séptimo, que va a ser del 21 al 24, con jornada bastante intensa. Gran parte del evento va a ocurrir en dependencias relacionadas o propias de lo que sería la CGT francesa. También está dividida ya la CGT. Este sería el lado de izquierda. Sería la CGT roja, que se llama Fuerza Obrera. Perfecto. Que tiene un perfil bastante distinto a la nuestra, a la local. ¿Cuáles serían las diferencias a grandes rasgos, digamos? No, que de izquierda es básicamente la diferencia. De uno. Como para arrancar, ¿no? Claro. Está bien. Básicamente pasa por ahí. Perfecto. Ahí, bueno, tuvo un gran dirigente, la CGT, esta Fuerza Obrera, que se llamaba Marc Blondel, y que también era miembro de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. El sindicalismo allá, como en otros países, no se lo concibe separado del laicismo, ¿no? Pero bueno, para nosotros, por lo menos, parece algo extraño y absolutamente ajeno. Pero bueno, allá lo ven de otro modo. Y bueno, algunos testimonios de eso vamos a ver si consigo para acá. También como inicio, digamos, de ese congreso, va a haber como un primer coloquio del cual voy a participar, que es del Instituto de Investigación y de Estudios de Libre Pensamiento. Es un centro que tiene una especie de biblioteca, pero además es productor de bibliografía, ¿no? Produce revistas, produce libros, y a veces he colaborado en algunas de sus publicaciones, tanto en libros como en revistas. Y justamente de eso era la idea hablar, de uno de los artículos con los cuales colaboré para este instituto. Bien. Que es la biografía de uno de los personajes nefastos de nuestra historia, que realmente me parece importante conocerlo, y por ahí quién era no está demasiado visibilizado, pero ha tenido un papel no solo en la historia de principios o fines del siglo XIX, principios del siglo XX, casi hasta mediados diría, sino que sigue siendo hoy un faro para muchos, ¿no? Para muchos integristas católicos. Como contamos hace un par de columnas, la Argentina estuvo siempre con esa tensión entre laicismo y clericalismo, y principalmente el laicismo se dio en épocas democráticas y el clericalismo en dictadura, ¿no? Y fines del siglo XIX, en la década sobre todo de 1880, hubo una serie de acciones secularizadoras, laicistas, separación de iglesia y Estado, y eso marcó un cierto rumbo y marcó a este personaje del que vamos a hablar hoy, que se llamaba Gustavo Adolfo Martínez Subiría, que en el ámbito literario se lo conoce con el seudónimo de Hugo Guas, ¿no? Fue uno de los referentes del fascismo aristocrático clerical argentino, como decía al principio, de los comienzos del siglo XX, ¿no? La idea, digamos, no es con esto juzgar los méritos y el talento de Subiría como escritor, ni la obra literaria, que la verdad que era llamativamente voluminosa, recibió premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. El tema es que su labor como escritor, pienso, ¿no?, que de ninguna manera puede justificar un homenaje, ya que su pluma y sus acciones estuvieron siempre al servicio de la intolerancia, del odio, de la discriminación, el segregacionismo, el fanatismo, y la verdad que yo creo que no se puede separar al personaje de su obra. Pero bueno, como decía, si bien es parte del pasado, no tanto, porque desde que falleció a la actualidad, no pocos católicos nacionalistas lo reverencian, le rinden homenaje, ya que actualmente tenemos en nuestro país al menos 12 instituciones educativas públicas que llevan su nombre, privadas también hay unas cuantas, 7 bibliotecas, 8 calles públicas, entre las que se encuentra alguna de Tucumán, también hay algunos institutos por Tucumán también. Así que no es algo muy ajeno. De hecho, en Mar del Plata tenemos hasta 2 calles, porque como decía, él se lo conoce también con el seudónimo de Hugo Guas, entonces tenemos una calle Subiría y una calle Hugo Guas, que básicamente es como un doble homenaje, ¿no? Ambas calles fueron entronizadas en periodos bastante complicados, uno en dictadura, en la dictadura de Onganía, y la otra, si bien fue en democracia, el intendente electo había sido anteriormente intendente o funcionario del Ejecutivo de la dictadura también, ¿no? Uh-huh. Bueno, entrando un poco de lleno en la biografía, Subiría nació en Córdoba en 1883, fue educado en el Colegio Santo Tomás de Aquino, una institución que pertenecía a la Orden de los Padres Escolapios, nombre extraño, pero bueno, y que fue construida, eso es interesante, por iniciativa de la Sociedad de la Juventud Católica de Córdoba, que encargó su edificación a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. ¿Cómo reacciona la ley 1420, ¿no? La ley de educación estatal, laica, gratuita, obligatoria? Y Subiría nació un año antes, ¿no?, de la promulgación de esa ley. Por eso decía que todo ese proceso secularizador, de alguna manera, también marcó su historia. Desde chico fue un precoz escritor, y siempre, desde muy pequeño, y obviamente por este tipo de formación que recibió, mezclaba el romanticismo con el dogma de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la mejor combinación que tienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto de alguna manera puede mostrar el daño que hace y lo peligroso que la educación dogmática sea inculcada desde temprano, ¿no? Pueden salir monstruos como esto. En 1901 egresa del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, o sea, siguió con una formación religiosa católica, uh-huh, y también era jesuita esa institución. En 1902 ingresa a la Universidad de Santa Fe, donde estudia Derecho, y no deja de escribir novelas. La verdad que fue muy prolífico, pues escribió en esa época, digamos, obras literarias del tipo de novela, poesía, teatro, pero también se dedica a atacar la teoría evolutiva, por considerarla anticristiana, y defender el creacionismo, ¿no?, mientras estudiaba Derecho. Y en 1907 presenta su tesis para optar al título de grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y la tesis se titulaba ¿A dónde nos lleva nuestro panteísmo de Estado?, ¿no? La tesis fue rechazada por la Comisión de Tesis de la Universidad de Santa Fe, y le dijeron que era un texto panfletario, insolente, y que tenía como único objetivo exaltar el nacionalismo católico. Así que tuvo que rehacerla para poder obtener el título. Hizo otra que no tenía nada que ver con el tema. Y ahí empezó a su actividad pública durante un congreso católico que se celebró en el Colegio del Salvador, en esa época donde estaba terminando sus estudios. Y dice algo que me parece que es más que interesante para ver cuál era ya su perfil, ¿no?, de su integrismo clerical, católico. Y él dice, en ese discurso que da en el colegio, dice que si los privilegiados no querían perderlo todo, era urgente que abrieran la bolsa e incidieran en la organización sindical. Eso me parece más que revelador, digamos, para ver su perfil, y además es absolutamente coincidente con la doctrina social de la Iglesia y con la encíclica como la Rerum Novarum, que tanto daño ha hecho al movimiento sindical, ¿no? Clericalizándolo, uh-huh, cambiando la lucha de clases por la alianza de clases, quitándole la concepción del oprimido por el del excluido, para ingresarlo al sistema y explotarlo, ¿no? Bueno, sí, que en ningún momento se plantea en una mirada clasista de las cuestiones, ¿no? Por algo no están a favor del aborto, por ejemplo. A ver, la Iglesia condena la mirada de clases. Claro. Así que, en ese sentido, Subiría fue absolutamente claro, y esto de la doctrina social de la Iglesia también tiene muy claro qué tipo de sindicalismo quiere, y es el sindicalismo del tipo corporativo, o sea, considera a la sociedad como un corpus, como un cuerpo, y cada cual le tocó la parte que le tocó y se tiene que hacer cargo de esa y hacer alianzas con las otras partes, y de esta manera todo queda muy quietito y los que le tocó la parte privilegiada se quedan con sus privilegios, ¿no? Esa es la idea de la doctrina social de la Iglesia respecto al movimiento sindical, y Subiría lo expresa muy bien diciendo que hay que incidir en la organización sindical si los privilegiados no querían perderlo todo. Así que bueno, este personaje obviamente fue muy influyente en el pensamiento del fascismo argentino y lamentablemente del sindicalismo, ¿no? Después, en 1908, se casa con una mujer llamada Matilde Irondo Iturraspe, quien provenía de una familia aristocrática también de Santa Fe, ella estaba residiendo allá. Y en el viaje de bodas lo van a ver al Papa, a Pío X, ¿sí?, que lo recibe y les dice, tengan hijos, y los bendice, ¿no? Ahí retorna al país y se dedican a tener hijos como locos. Tienen 10 hijos, con algunos se muere, pero bueno, fueron muy prolíficos en eso. Cuando regresa, un año después, obtiene el cargo de docente en sociología, también de la Universidad de Santa Fe, misma universidad, bueno, que le había rechazado su tesis nefasta, pero bueno, él logra ser docente ahí. Y ahí comienza a intercalar una intensa actividad como escritor de novelas y artículos en diferentes periódicos, revistas, ¿no? Mezclando de vuelta la religión con la política, y se afilia al Partido Demócrata Progresista, ¿no? Lo que le permitió ser candidato a vicegobernador de Santa Fe, y después es elegido diputado nacional en 1916. Sigue igual, mientras era funcionario, produciendo textos con esta impronta político-católica, y en 1920 finaliza su mandato y no es reelegido. Entonces se vuelve a la actividad docente y renuncia al Partido Demócrata Progresista debido a que uno de sus fundadores y en ese momento principal dirigente, era Lisandro de la Torre, había ofendido a la religión públicamente y bueno, entonces él decide retirarse de ese activismo partidario, ¿no? Y se dedica casi totalmente a la literatura. Y ahí empieza a producir más novelas y colabora con los cursos de cultura católica, que es una institución que antecede, que fue la que permitió la existencia después, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, más conocida como la UCA, ¿no? Bueno, entre el 27 y el 31, o sea, 1927 y 1931, viaja con la esposa y sus 10 hijos por Europa y Estados Unidos. Y en 1928 en España se lo nombra miembro real de la Academia Española. Bueno, ya creo que he criticado varias veces la Real Academia Española porque claramente no me representa. No, para nada. No, a las feministas que... mucho menos, calcula. No, por eso. Pero bueno, queda claro a quienes homenajean. A ver, una institución real que con ese título de realeza que nos va a regular el idioma, no hay nada más autoritario que eso, ¿no? Pero bueno. Justamente le dan un reconocimiento, y durante el tiempo que está ahí en España lo conoce a un personaje que también fue muy importante en la Argentina, que es Monseñor Miguel de Andrea, ¿no? Un claro hombre de la doctrina social de la Iglesia, y es uno de los fundadores de la Liga Patriótica Argentina, esta patota de violentos que comete muchos actos delictivos, asesinatos y atentados contra la clase obrera, justamente en la Argentina, ¿no? Y en París se contacta con la Acción Francesa Mauriciana, que era un movimiento que, si bien no era católico, ¿sí?, entendía, de hecho su fundador era agnóstico, pero entendía como herramienta al catolicismo, y era un movimiento más del tipo realista, ¿no? Quería gobiernos que fueran, digamos, relacionados con la realeza o con algún tipo de dirigencia con ese perfil. Y ahí incorpora los conceptos integristas a su nacionalismo católico y el antisemitismo a su discurso. Ahí ya empieza a mostrar más claramente su perfil, que es el que no va a abandonar nunca, ¿no? Ese de antisemita y nacionalista católico integrista. El 6 de septiembre de 1930, como sabemos, el general Uriburu, ex compañero y amigo, ¿no?, ex compañero de militancia de Subiría en política y amigo, encabeza el primer golpe de Estado, y en ese contexto, donde ve que sus convicciones políticas podían ser bien aceptadas, Subiría regresa a la Argentina, especialmente a Buenos Aires en 1931, y se incorpora también a Acción Católica, porque era, no sé si un requisito, pero la mayor parte de los miembros del gabinete de Uriburu formaban parte de Acción Católica. Así que ahí se incorpora y se le da el cargo de director de la Biblioteca Nacional, el cual ocupa durante más de dos décadas, casi 25 años, casi un cuarto de siglo en la Biblioteca Nacional. Y desde allí propaga el antisemitismo, ¿no? Repartía volantes antisemitas, panfletería de ese tipo. De hecho, él tenía un financiamiento digamos, lo que era la prensa nazi de Alemania. Ese mismo año escribe Las aventuras de Don Bosco, Las aventuras de Don Bosco, bueno, me suena como caricatura, pero en dos tomos, y después los titula Don Bosco y su tiempo. Bueno, después en el 33 se lo designa presidente de la Comisión de Prensa del 32 Congreso Eucarístico Internacional, eso ya lo hemos hablado un poco, que fue un hito en la Argentina, que venía con la idea de purificar a la Argentina del laicismo, ¿no? Fue un evento realmente tremendo, porque vino a marcar un antes y después en la construcción del mito de la nación católica. Después, el 12 de octubre ahí de 1934, durante el transcurso de ese del Congreso Eucarístico Internacional, subiría, da un discurso en el Teatro Colón con motivo del Día de la Raza, en ese momento se llamaba así, y bueno, ahí estaba presente Agustín Justo, que era el presidente electo, pero en realidad era el ex militar golpista que había llegado por fraude, y se encuentra el legado papal, el cardenal Eugenio Pacelli, que más tarde, como contamos en otras columnas, se convierte en Pío XII, que fue el papa de Hitler y de Mussolini, ¿no? Uh-huh. Y acá, digamos, tengo algunos fragmentos del discurso ese que da, que me parece que también nos ayuda a entender un poquito más el perfil de este personaje. Dice: tenemos la gloria de asistir al más grande de los congresos eucarísticos internacionales. Buenos Aires, foco de la mirada del mundo católico, es la nueva Jerusalén, a donde convergen los caminos de millones de modernos cruzados que vienen a adorar la hostia. Fuerte, ¿no? Así los pueblos ebrios de arte, fatigados de ciencia, desesperados de orgullo y hastío, un día sientan la necesidad de una palabra simple que dé la clave de las dos o tres cuestiones fundamentales que nos interesan. ¿De dónde viene el hombre? ¿A dónde va? ¿Por qué existe el dolor? ¿Cómo saber? Con saber esto basta. Inútil interrogar a la filosofía pretenciosa y escéptica. Inútil preguntar a la herejía confusa y contradictoria. No nos quería este muchacho. Y bueno, dice una serie de cosas tremendas, como, por ejemplo, dice: comprendo la contradicción y la vaciedad de esa filosofía liviana que en el siglo XVIII niega a Cristo, en el XIX a Dios y en el XX niega la santidad, la moral, la patria para abrazar los dogmas sangrientos y disolutos del comunismo. Bueno, ese era el muchacho, claro, dando su discurso. ¿En qué año se murió? Como para ver cuánto le duró toda esta historia de fascismo, digamos. Y le duró bastante porque llegó hasta el 54. Y era del 8, cerca de 80, ¿no? Sí, hizo bastante daño. Y no solo hizo bastante daño, sino que también tuvo... mire que había tenido, como dijimos, como 10 hijos, algunos murieron. Pero todos los hijos que quedaron vivos participaron de todos los golpes de Estado de la Argentina. Algunos de ellos fueron militares, interventores de algunas provincias. Así que no solo le alcanzó con lo que él hizo, sino que su prole también fue bastante dañina. Bueno, después acá ya entramos en una parte que me parece interesante destacar, es cuando él, digamos, en ese mismo año publica unas novelas en dos partes, El Cajal y Oro, que es un éxito entre los antisemitistas y nacionalistas en Argentina, es una versión novelada de los famosos Protocolos de los Sabios de Sion, y en el prólogo del libro del Cajal, afirma que la expresión muera el judío era sinónimo de viva la patria. ¿No? Te lo dice así, bien clarito. Y habla, bueno, de un plan judío de dominar el mundo y esas cosas, esos complots que se... Sí, sí, sí, los argumentos del fascismo para justificar la masacre. Sí, sí, totalmente. Y además, la embajada alemana le compra miles de ejemplares para traducirlos y distribuirlos en Alemania, la Alemania nazi, pero no prospera. Y hay algunos defensores de su vida, dicen, ven, él no era nazi ni antisemita, le rebotaron sus libros. Y en realidad se los rebotan porque le dicen que su antisemitismo era basado en la religión y no en la superioridad racial. No, o sea, no es que no coincidían en el odio, sino no coincidían en el fundamento del odio. Bueno, qué bueno que por lo menos no se pongan de acuerdo para eso, ¿no? Bueno, Subiría fue un activo colaborador de la publicación, de una publicación conocida como Clarinada, y que fue, digamos, elogiada por la prensa nazi alemana, ¿no? En esa época también comienza a simpatizar con Franco, a partir de un texto que le escribe que se llama Manifiesto de las Palmas, y después logra ser... presidir la Comisión Nacional de Cultura en 1937. En el 41 también es designado interventor de la provincia de Catamarca por el gobierno federal, seguimos con golpistas, ¿no? Y en el 42 vuelve a escribir dos novelas antisemitas muy fuertes, en eso, Juana Tabor y 666, donde habla que la solución, digamos, del mundo y la venida del anticristo están relacionadas con un genocidio judío, ¿no? Uh-huh. Así que él ya ahí estaba justificado, porque estamos hablando del 42, ya estaba prácticamente justificando lo que sucedía en la Alemania nazi, ¿no? Después, cuando llega otro dictador, el general Pedro Pablo Ramírez, a asumir el Ejecutivo Nacional, lo sigue viendo como todos los demás, con mucha simpatía, y decide que decide darle un cargo a Subiría, el de ministro de Justicia e Instrucción Pública, para que Subiría haga un plan educativo nacionalista, católico e hispanista, ¿no? Y a eso se dedica, ¿no? A fomentar, por otro lado, un plan para cristianizar el país, para impulsar la natalidad sobre la inmigración y para extirpar las doctrinas ateas de odio, ¿no? Así no caben dudas de que su mujer era la que se ocupaba de la casa, ¿no? Porque el chabón con 10 hijos le dio el tiempo para desparramar fascismo a lo loco. Sí, me imagino, para estar al lado de esa mujer. La esposa tenía cierta fortuna y él, digamos, como empleado de estas dictaduras, debe haber conseguido bastante dinero, porque además ocupó muchísimos cargos, la venta de sus libros también le dio bastante bastante dinero. Y bueno, y ahí tiene que ver un poco con lo que nos pasó con la educación laica que venía de la ley 1420. El 31 de diciembre, por decreto, implementa la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas como materia ordinaria, un poco lo que hablábamos de Salta, ¿no? Bueno, es herencia de este fascista. Y también, bueno, la señal de la cruz se vuelve una práctica común en el comienzo de cierre de clases, lo mismo que contábamos que pasa en las escuelas de Salta. Y en las universidades nacionales se santió a la mitad de los profesores por liberales y suprimió la autonomía universitaria que había logrado la reforma de 1918. También prohibió el uso del lunfardo, esto lo hablamos el otro día, y los tangos tuvieron que ser modificados para poder escucharse, ¿sí? Después logró que se cerraran las publicaciones que se hacían en idioma yiddish, persiguió las escuelas judías, restringió el uso de la alimentación kosher, digamos, era bastante claro, ¿no?, en su antisemitismo. Después, en las elecciones del 46, ya hay elecciones democráticas, siguió vinculado al gobierno durante un tiempo hasta que el Estado argentino reconoce al Estado de Israel. Y ahí decide no ocupar más cargos públicos, ser enemista con el gobierno de Perón, cuando este le devuelve el carácter laico a la enseñanza pública y se santea a 101 religiosos que dictaban catequesis y legisla a favor del divorcio, ¿no? Ahí se aleja completamente de cualquier función pública y de cualquier buen trato o relación. Y en el 54, quizás por esto, es apartado de la Biblioteca Nacional, que tiene el cargo este de director. Por fin, ¿no? Pero, ¿cómo? Por fin, digo, tardaron. Sí, no, tuvo como 25 años. Por eso. Pero, cuando es apartado, recibe la condecoración de la Gran Cruz de Alfonso X, de Alfonso X el Sabio, del gobierno de Franco, ¿no? Lo recibe allá para condecorarlo. Y fallece el 28 de marzo de ese año, del 54, y el sacerdote jesuita Guillermo Furlón Cardiz, que es interesante también buscar quién es el que encabeza el proyecto historiográfico de los jesuitas, la Compañía de Jesús, es otro personaje para mirar también, celebra una misa, ¿sí?, en el Colegio del Salvador, y se lo entierra a Subiría vestido con la sotana y faja de la orden jesuita. Más que claro lo que significaba eso. Ahora, volviendo un poco a la actualidad, ¿no? Yo quería citar dos de sus defensores, son dos personajes contemporáneos que representan claramente el perfil de la mayoría de quienes lo idolatran a Subiría, o a Hugo Guas, como se prefiere, ¿no? Uno de ellos es el fraile Aníbal Ernesto Fosbery, que es el fundador de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, más conocida como FASTA. Creo que por allá andan, ¿no? O tenían intenciones. Sí, sí. Bueno, es lo que se llama una Asociación Privada Internacional de Derecho Pontificio, ¿no? Esa agrupación. El cura, este Fosbery, fue colaborador en la última dictadura en Argentina de Galtieri, fue el que trajo armas de Libia para la guerra de Malvinas, para el conflicto bélico de Malvinas. Y este cura manifestó en abril de 2003 su gratitud en la fundación de FASTA a Erich Priebke, o sea, el nazi condenado por la masacre de las fosas sagratinas, donde los nazis SS fusilaron 335 italianos, ¿no? Ese es uno de los grandes admiradores de Subiría. De hecho, por ejemplo, la facultad de la Universidad de Mar del Plata de FASTA tiene su biblioteca, cuyo nombre es Hugo Guas, así que ahí queda bien clarito. El otro es el obispo Héctor Aguer, el arzobispo metropolitano de Arquidiócesis de La Plata, que ya con sus declaraciones alcanza para ver que es fascista de pura cepa, pero bueno, es un fanático adorador de Subiría también, y nunca se pierde en la Feria del Libro Católico de ponerle el nombre de Subiría a la sala principal, ¿no? Esto se realiza en la ciudad de La Plata, en un ámbito público, lamentablemente, y ahí expone los libros, El Cajal, Oro y las otras publicaciones antisemitas que nombrábamos, que en 1996 la Policía Federal, por orden judicial, las retiró de la venta por su contenido antisemita, y él las expone en la Feria del Libro Católico, ¿no? Así que Aguer y Fosbery yo creo que son dos claros representantes, y además existe el Instituto Hugo Guas, que está fundado por los descendientes de Subiría, y tanto Aguer como Fosbery son miembros de honor de ese instituto, ¿no? Fosbery ocupaba ahora, no sé si este año, pero hasta el año pasado, ocupaba cargos públicos en lo que es el órgano que regula desde el Estado las universidades privadas, ¿no? Sigue ocupándolo. Y Aguer sigue cobrando su sueldo de obispo, como todos los obispos, porque la dictadura, por un decreto de la dictadura. Porque pueden y quieren, básicamente, todavía. Sí, básicamente. Estamos, en algunos lugares hubo un poquito de resistencia. En el 2002, el Consejo Deliberante de La Plata, por unanimidad, declaró un repudio por la exhibición de esos libros. No pasó nada, lo siguió colocando ahí. La Biblioteca Nacional, el Salón de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, tenía el nombre de Martínez Subiría. Eso en el 2010 se quitó y se le puso Ezequiel Martínez Estrada. Ese fue el cambio. Después, en el 2010, el Instituto Nacional contra Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, intentó cambiarle el nombre a una calle de la ciudad de Córdoba. No se logró. En mi caso, en el 2012, intenté cambiarle en la ciudad de Mar del Plata los nombres a las dos calles que decía y cambiarle a una de ellas por Agustín Tosco. Ahí todavía sigo peleando. Claro. Un cambio muy radical, bueno, el tuyo, Fer. Podrías haber apuntado así. Mercedes Sosa, viste que por ahí funciona más con los artistas, ¿no? Las margaritas, ¿viste? Claro, algo más tranqui, que te quería ir de Facho a Trosco, a Tosco, perdón, no a Trosco, es demasiado. A Tosco. A Tosco, Tosco. Sí. Pero bueno, la idea era provocar también un poco. Que eso está bien. Sí. Pero primero, bueno, tendríamos que desmonumentar a Roca, ¿no? En todo el país, a todas las plazas, todos los monumentos, todas las calles. Está lleno de genocidio con el nombre de Roca y tanto cuesta sacarlo. Bayer, mirá que se ha puesto en campaña para poder hacer eso y no lo ha conseguido. Bueno, mirá, la calle, por ejemplo, una calle muy importante de la ciudad de Buenos Aires, se llama Ramón Falcón. Claro. Bueno, Ramón Falcón fue un genocida también. Simón Radovinsky, un día podemos hacer la historia de Simón Radovinsky porque es sumamente interesante. Bueno, buenísimo. Un luchador. Sí. Vamos bueno, sumando que biografías a nuestro haber de charlas de libre pensamiento con Fernando Losadas de Mar del Plata. ¿El lunes que viene ya estás viajando entonces o el lunes que viene todavía te tenemos en vivo? El lunes que viene estoy arriba del avión ya. Ah, bueno. Bien. No sé si querés cerrar con algo más entonces, como para pintarnos el panorama de qué es lo que te vas a hacer. ¿Querés decir algo más o como quieras? Te vamos a extrañar, Fer. vuelvo pronto. Claro, yo creo que esto lo traía a colación lo de Subiría y que sigue estando presente, porque hoy en muchas calles está en distintas ciudades del país, escuelas. Hay una escuela en la ciudad de Buenos Aires que tiene su nombre, que cuando uno entra a la página web de la escuela dice, como uno de los méritos de su vida, haber impuesto la educación religiosa en la escuela pública, ¿no? Y lo está diciendo en una escuela pública. Entonces, tenemos que empezar a trabajar un poco en el reemplazo de los símbolos que evocan la violencia y el autoritarismo, ¿no? Hay que tratar de imponer, no digo por la fuerza, sino por la razón, los que representan la lucha por la igualdad. Y creo que eso es un ejercicio que nos hace un poquito mejor, ¿no? Tenemos que expulsar a los nefastos y reivindicar a quienes trabajan o trabajaron por el bien común y mantener la memoria histórica, que eso es fundamental. Ay, cada vez cuesta más, cada vez hay más trabajo por hacer, sí. Fer. Vos sabés que está heavy la mano, pero bueno... ¿qué va a ser? Es el laburo que no hay que perderla. No, para nada, al contrario, me parece que es el momento también de reivindicar todas estas luchas y todas estas cuestiones históricas. Por eso también es súper valioso este espacio en estas radios comunitarias en las que sale esta columna. Bueno, Fer, muchas gracias, te despido, ¿o querés decir alguna cosa más? No, ya por hoy creo que hablé bastante. Dale, muchísimas gracias, Fer. Hasta el lunes que viene en diferido por audio, sino hasta tu regreso de allá de Francia en aquella cumbre. Igual seguramente a través de publicaciones en Facebook o lo que sea te vamos a seguir ahí el rastro de cómo te está yendo en aquel encuentro. ¿Dale? Dale, excelente. Por ahí puedo mandar algún audio o algo de... Estaría bueno. Resumen de la jornada. Dale, o con quienes hablen la lengua hispana, que se comuniquen con vos, pero también poder tener así registro de quienes participan también del encuentro. Dale, excelente. Bueno, excelente. Un abrazo, Fer. Nos vemos. Chau. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Escuchábamos a Fernando Lozada desde Mar del Plata haciendo este espacio de libre pensamiento para Radio La Caprichosa y ya está Sergio en el estudio preparando la entrevista con el compañero de CONICET que se llama Sebastián Valverde, es doctor en antropología y Sergio va a estar entrevistándolo, capaz que yo me meta y le haga alguna pregunta también sobre el conflicto mapuche. Esto después de escuchar un tema como para relajar un poco de tanta palabra, Durazno Sangrando del disco en vivo Estrelicia Unplugged del Flaco Spinetta en el Día del Maestro, maestros si los hay de la música, Luis Alberto Spinetta en vivo. 1, 2, 3. Con el alma.

Oh, si no el calor es el frío, es una, sos mi la menopáusica del... No, a mí me gusta el frío, dije que se puso frío, no dije que mal. Está bien. Bueno, vamos a arrancar que estamos cortitos hoy, al full con el tiempo el programa. Estamos a pleno, la verdad que hoy nuestros trabajos nos tuvieron así hasta último momento con la energía puesta en eso y ahora tuvimos que ponernos acá al pie del cañón a hacer este programa. Sergio, en el día de hoy nos trajiste el tema del conflicto mapuche, lo cual está buenísimo porque la verdad que es re necesario charlar de estas cosas. Contanos un poco cuál fue el análisis que estuviste haciendo, qué fue lo que estuviste recabando como para después adentrarnos en el tema de la entrevista que vas a hacer más tarde. Bueno, en primer lugar, le comunicamos a nuestra querida audiencia que hicimos un pequeño cambio con Jorge excepcional de este lunes por todo lo que se está viviendo a partir de lo que pasó con Santiago Maldonado, que le dio visibilidad a la cuestión indígena y específicamente mapuche, pero que bueno, era un tema que tiene muchísimos años, siglos de historia. Así que bueno, nos tomamos ese pequeño permiso con ustedes, con la audiencia, para hacer un paréntesis hoy. Y bueno, como en mi cursada de doctorado he conocido varios compañeros, yo inclusive un tiempo también me dediqué a la cuestión indígena acá en Argentina, me parecía interesante entrevistarlo hoy a Sebas, que va a salir un rato con nosotros, que también es doctor en antropología, y bueno, él efectivamente hace muchísimos años se dedica a la cuestión mapuche, entonces nos va a explicar un poco su visión. Él salió en varios medios, varias entrevistas estas últimas semanas, a partir de lo que sucedió en Kusama, en el sur de la Argentina, en la provincia de Chubut. Así que bueno, un poco para arrancar y para que nos vayamos pimponeando con algunas preguntas antes que arranque Seba, brevemente lo que quería contar es, bueno, un poco, por ejemplo, los resultados del Censo Nacional del 2010. Recordemos que en Argentina no hay una cuestión sanguínea, sino que el reconocimiento indígena es a través de la autoascripción, ¿no? Este es el famoso convenio 169, que es del año 91, y Argentina adscribe a este convenio desde el año 2000. Básicamente, en ese censo yo creo que está muy subvalorado, se ve que hay muchas provincias, zonas lejanas donde habitan pueblos indígenas, donde hubo un nivel de omisión o de error en el censo, donde no se pudo, digamos, tomar esos datos. Pero bueno, en ese momento se calculaba que aproximadamente 2 millones de personas, que era un 5% de la población, adscribían a alguno de los grupos étnicos reconocidos por el Estado, ¿no? El organismo que hace, digamos, de rótula, que funciona entre el Estado y la sociedad civil y en el que los pueblos indígenas se ven representados, es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fue fundado en el año 83, 84, a la vuelta de la democracia. Y bueno, este es el, digamos, la famosa ley de la que vamos a hablar ahora, la 26.160 del año 2007, es la que ordena el relevamiento de todas las comunidades, todos los pueblos y territorios ancestrales indígenas. Si muchos que están informados en esta materia y mucha gente que me venía comentando, no sé si lo saben, pero a partir de noviembre de este año se vence la última de las 3 prórrogas que hubo de esta ley, ¿no? Recién se arreglaron un 35% de estos territorios y bueno, digamos, se está formando un movimiento, se están juntando firmas para que la ley continúe y se pueda completar este relevamiento que viene muy atrasado, ¿no? Hace 10 años que estamos con este relevamiento. Y bueno, particularmente se calcula que existen más de 50 grupos étnicos y, digamos, según otros datos que podemos relevar, que pudimos ver en estos días, seguramente la población real indígena que autoadscribiera ahora a alguno de estos grupos que mencionamos sería alrededor del doble, ¿no? De 4 millones. Y no es casualidad, el grupo étnico con más integrantes de todo el país es la nación mapuche. Digo nación a propósito, ¿no, Jorge? Ahí que me mirás, ¿por qué dije nación? No, bueno. No, yo sé, porque he charlado con la gente de acá, de la comunidad Cueva del Inca, y en el caso de ellos y de ellas también, digamos, se reconocen como no me sale ahora la palabra, pueblo... Originario. No, sí, pero es nación aymara. Sí, la nación aymara, o bueno. Digamos, no como nación argentina, digamos, su nación no es la misma que la nuestra, claramente. Bueno, quería aclarar esto porque salieron, la verdad, muchas opiniones desde la ignorancia, afirmando que, bueno, ahora con Seba lo vamos a charlar mejor, pero que los mapuches querrían formar algo así como un estado paralelo, ¿no? Si uno ve estos grupos, estas organizaciones, y ven con los medios con los que cuentan, es muy difícil organizar un estado, ¿no? Esa confusión entre estado, gobierno, nación, bueno, yo lo mencionaba a propósito justamente por esto. Una nación, digamos que principalmente comparten usos y costumbres, tradiciones, determinadas fechas, toponimias, determinados lugares, determinados cantos, determinados folclores. Bueno, básicamente, bueno, especialmente la lengua. El problema que tenemos en Argentina es que muchas de estas lenguas no están siendo muy utilizadas, pese a la ley de educación intercultural bilingüe. También es cierto que cuando se quiere utilizar, me acuerdo el primer programa de Universo Paralelo de la primera temporada, allá en el 2015, cuando arrancamos, tuve a un profesor de un secundario de acá de La Quebrada que tuvo problemas legales por hablarles a sus alumnas y alumnos en la doble lengua aymara y en castellano. Lo sancionaron por hablar en la lengua originaria, sí, acá en su propia tierra. No te pueden sancionar por una ley que tiene, digamos, este contenido y que está, digamos, en todo el territorio nacional, como la ley intercultural bilingüe. Depende en qué provincia. Yo trabajé mucho tiempo en Formosa con comunidades wichí y allí sí se estaba aplicando la ley. Tenías parte de la jornada educativa en lengua originaria, con los famosos memas, que eran los profes de escuela en lengua originaria. Después, lo que me sucedió también, justamente en Chubut, en una comunidad muy cercana a la que sucedió este incidente con la gendarmería, muchas veces las abuelas hablaban con los nietos o las nietas, porque había una generación como que se había perdido eso y se había vuelto a recobrar. Entonces, bueno, me parece también importante aclararlo, porque la lengua es una característica muy unificadora al interior de cada pueblo. Lo que no implica que, como muchas veces, como chicanas, dice, bueno, pero no hablan la lengua. Bueno, creo que tiene que ver con otros procesos, ¿no? De, como decías vos, de sanción, de invisibilización. Entonces, bueno, muchas veces esas lenguas, por algunas generaciones, se pierden y vuelven a resurgir, ¿no? Como está pasando ahora en estas comunidades que yo te contaba del sur. Así que bueno, básicamente la gran diferencia es esa. Después, bueno, toda la cuestión de querer organizar un estado paralelo, creo que es básicamente algo delirante, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a hablar bien con Seba y vamos a ver toda esta cuestión de la teoría del RAM y cómo muchos líderes indígenas hablan de que esto en realidad es un armado de los servicios, ¿no? Para inventar un enemigo interno y ¿esto viste hoy? Sí, lo vi hace un ratito. Ahí yo Jorge, no pude ver mucho, pero Jorge me estaba mostrando que los entrevistaban a Juan Esguala, creo que es, con Nico Repeto encapuchado. Bueno, muchas veces lo que explicaban el otro día en un programa mucho más piola que el de Nico Repeto es que los chicos también se... Nico Repeto ya me suena muy cariñoso. Bueno. Nicolás. Aparte está viejo, choto, capaz que por eso no muestra. Yo me enteré hace un rato, no lo voy a creer. Un amigo lo posteó en el Facebook. Pero nada, básicamente los chicos de las comunidades, yo cuando hablaba con ellos cuando iba al sur, muchos se encapuchan porque tienen miedo que los reconozcas y los reconozcan y después los vayan a reprimir. Básicamente lo hacen nos por eso. Nos encapuchamos para no desaparecer, le contestó Jones Walla al pelotudo de Repeto. Este estúpido que se puso una capucha. Bueno, realmente no sé qué efecto quiere lograr con ese tipo de cosas. A mí me avergüenza desde el punto de vista comunicacional, digamos. Si esos son nuestros referentes periodísticos en la televisión argentina, ya está, estamos bueno, en la lona. Hace falta hacer zapping y ver a Susana, a Mirta. La verdad que el periodismo, inclusive el informativo o el de investigación, está atravesando un momento realmente patético. Entonces, bueno, la idea es que en estos espacios podamos hacerle un poquito de contra, aunque sea un granito de arena, a estos medios que hacen estas payasadas, pero que mucha gente compra. Les encanta. Eso es lo lamentable. Bueno, hoy justamente con el compañero Fidel Flores de Alta Fidelidad, programa que sale los martes. Sí, sí, ya, si querés pásamelo porque lo tengo que usar desde acá el teléfono. Estábamos hablando de eso, de cómo, viste, cómo a veces la sutileza no sirve en este tipo de... No, pero lo tenemos que desenchufar, ahí está. En este tipo de espacios, porque por otro lado, en otras radios de Tilcara, están retransmitiendo a Babi Echecopar. Entonces la doñita que sale con las ovejas a la mañana a caminar por el cerro está escuchando al facho este que le está diciendo que ojalá que aparezca muerto el hippie de Maldonado. Entonces, si de este lado vamos a empezar con sutileza, estamos al horno. Digamos, también yo creo que la gente está necesitando que vayamos a los talones, que digamos las cosas desde, sin poética, sin metáfora. Estamos en una vereda de enfrente muy muy violenta y muy literal, como para ser sutiles y metafóricos. En fin, no sé por qué necesitaba decir eso. Vamos a escuchar a Los Divididos haciendo Cristóforo Cacarnú. Y a la vuelta de este tema, o en unos minutitos nomás, en comunicación telefónica con el compañero Sebastián Valverde, que es investigador y tiene un doctorado en antropología en CONICET. Exacto. Tiene el doctorado en antropología en la UBA y está. Es investigador del CONICET, idem quien les está hablando. Bueno, Divididos. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Sebastián Valverde del CONICET, tiene un doctorado en antropología de la UBA y vamos a charlar con él del conflicto mapuche. Estamos con Sergio Baratisevic en la columna de Política y Economía de Universo Paralelo en Radio La Caprichosa en Tilcara. Ustedes que se conocen, salúdense. Hola Seba, ¿cómo andás? A ver, ¿se escucha? No, bueno, vamos a tener que hacerlo así. Entonces, a ver, altavoz... Ahora sí. ¿Ahí nos escuchás, Eva, bien? Oh. Puede fallar, dijo tu Sam. Ahí tendría que salir, che. A ver. Hola. A mí los smartphones me superan. A ver, probá vos. Hola, hola. Hola. Ahí está. Ahí salimos. ¿Nos escuchás bien, Seba? Hola, ¿me escuchan? A vos, perfecto. ¿Vos nos escuchás? Bueno, subimos ahí bien el retorno. Mirá, queríamos arrancar contigo consultándote, que en realidad nos explicaras un poco qué visión tenían desde tu grupo, bueno, la gente ahí que... Estoy escuchando muy bajito ahora, ¿eh? Vas a tener que tenerlo vos para que te escuches cerca de tu boca. Ahí está, y después ponerlo... Ahí está. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, perfecto, ahora perfecto. Dale, ahí salimos. Mira, en primer lugar te queríamos preguntar, para no ocuparte mucho tiempo, ¿qué visión tenías vos, qué visión tenía el grupo de investigación, bueno, toda la, los chicos ahí, los compañeros que suelen ir a Neuquén, a Río Negro, a partir de este conflicto que sucedió hace, bueno, ya 5 semanas, que bueno, es un conflicto histórico, ¿no?, que tomó visibilidad ahora. Bueno, ¿qué opinión tenés en general? Y después te vamos a hacer unas consultas más específicas sobre el tema de la RAM, bueno, de los líderes mapuches y la opinión que tienen y el tema de territorio. Pero primero te queríamos consultar acá con la compañera Jor, es esta cuestión. ¿Qué visión tienen del conflicto y cómo lo ven a partir de que haya salido a la palestra hace 5 semanas, ¿no? Perfecto. Sí. No está hablando. Hola. Hola, sí, te escucho perfecto. Bueno, ahí nos podés contestar. Si querés, ya estás al aire. ¿Ahora? Sí. Hola, sí, buenas tardes. Gracias por convocarme para participar en el programa de ustedes. Sí, les comento un poco, digamos, a partir de la experiencia en nuestro trabajo de investigación. Nosotros, investigación y transferencia y trabajo conjunto con las comunidades mapuche en zonas de Neuquén y Río Negro. Sí, lo que observamos, digamos, este conflicto que ha ubicado en la opinión pública nacional de una manera inédita en realidad el tema mapuche y los conflictos territoriales y los pueblos indígenas, creemos que tiene que ver con la situación en el Congreso en este momento, que se está tratando la prórroga de la ley 26.160 y que hay una polémica cada vez mayor en relación al tema. El tema se está instalando también ahora que es por la ley 26.160, que es la que declara la emergencia en materia de propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, y que esto está generando una movilización importante, por un lado, de los sectores de los pueblos indígenas, universidades, sectores, organizaciones sociales cercanas a los pueblos originarios, y por otro lado, en realidad, hace meses que se viene con una campaña antiindígena que se acrecentó muy fuertemente a partir del allanamiento en la agenda, por parte de la Gendarmería Nacional a la comunidad Pulof en Resistencia en Cuyamen, que claramente tiene por objetivo estigmatizar, criminalizar, judicializar a los pueblos indígenas y al pueblo mapuche. Y por otro lado, esto de estar presentando en distintos medios de comunicación y en editoriales insólitas por su contenido a los mapuches como terroristas, como extranjeros, como además con supuestas vinculaciones con la ETA, con la FARC, con el ISIS, con el IRA, cuestiones ridiculísimas con los kurdos, con la guerrilla kurda, con los separatistas kurdos, cosas que no tienen ningún fundamento ni ninguna prueba, además, y ningún asidero, además, puesto que el pueblo mapuche, casi todo, prácticamente en su totalidad, reconoce al Estado y trabaja en interacción con el Estado-Nación argentino, ¿no es cierto? Entonces, nos parece que hay desde ese lugar que se está fomentando la estigmatización y como manera de poner al indígena, en este caso al mapuche, como bárbaro, ¿no es cierto? Bueno, y esto, como les decía, está en relación con la ley 26.160 que se está tratando en el Congreso y que fracasó la semana pasada la sesión de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, que la debía aprobar. Se supone que ahora pasa el 27 de septiembre. Pareciera que hay posibilidad de que se trate, pero no está claro todavía, y está claro que hay una controversia muy fuerte y que el demonizar a los mapuches tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Bien, acá te queríamos también consultar, en realidad yo lo expliqué muy brevemente, que sí, nos cuentes un poco a nosotros y a la audiencia, si bien acá varios de los compañeros conocemos bien la ley, de qué se trata un poco esta ley y cómo se ha avanzado en el relevamiento de la 2660 en territorio mapuche, ¿no?, que básicamente son las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, ¿no? Sí, la ley lo que hace tiene dos artículos fundamentales, que por un lado lo que hace es que suspende los desalojos. Es una ley que declara una emergencia en materia de propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Lo que hace es suspende los desalojos mientras dura la emergencia, por eso tiene que ser prorrogada la ley. Si no es prorrogada, se cae la ley el 23 de noviembre, caduca. Pero lo que hace es decir, declara por un lado la emergencia suspendiendo los desalojos, entonces esto tiene un efecto enorme en que no se produzcan los desalojos, que si no habría por parte del propio Estado y de actores, fundamentalmente agentes privados, y después grandes empresas, a veces, sobre todo en la provincia de Neuquén, estatales, a veces, o mixtas, que están demandando a las comunidades, que a veces no reconocen que son comunidades indígenas, muchas veces, como la denuncia misma, como usurpadores, dice que son usurpadores, no reconoce justamente el derecho indígena al respecto. Y la segunda parte de la ley es que se debe realizar relevamientos tanto jurídico-catastrales como histórico-antropológicos de esas comunidades, para que esto, en un paso posterior, se proceda a efectuar una regularización. Esto va además a tono con las legislaciones, por un lado el reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas y por otro lado las legislaciones en relación a los pueblos indígenas que ha firmado la Argentina y refrendado en diferentes pactos internacionales. Vos me preguntabas, Sergio, en la provincia de Neuquén, en Río Negro, los relevamientos en Chubut. Bueno, ahí es muy diferente la situación de Río Negro con Neuquén. Río Negro se avanzó mucho, de las provincias que se puede marcar como que siendo provincia con mucha cantidad de comunidades indígenas, se ha que avanzado bastante con los relevamientos, faltan bastante a hacer, pero se ha avanzado mucho. Muy diferente es Neuquén, que ha sido una de las provincias más complicadas en materia de los relevamientos, y que además también tiene que ver con dónde están asentadas las comunidades mapuche en Neuquén, que lo que son sobre todo las nuevas comunidades, que son las que tienen, no las que reconoció la provincia de Neuquén en la década del 60, 70, 80, que reconoció varias comunidades, sino las que fueron surgiendo en los últimos años, que se fueron rearmando, reorganizando en los últimos años, justamente están en zonas muy conflictivas, tanto por la riqueza turística como la riqueza inmobiliaria, más hacia el sur de la provincia, y en el centro y en el norte, en las zonas petrolera y minera. Entonces, ahí ha sido muy complicada la aplicación de la ley, y ha sido creo que es la provincia del país donde ha sido más lenta la aplicación, y sin duda es de las provincias que tienen alta presencia de población indígena y alta cantidad de comunidades la que ha sido la más problemática. Lo otro también podría ser Formosa, por ejemplo, y Salta, pero digamos de Patagonia claramente ha sido la que tiene mayores dificultades, y vinculado a esto, ¿no es cierto? A los lugares, la riqueza donde están asentadas las comunidades, pensemos Vaca Muerta, que tiene 8 o 9 comunidades mapuches, ¿no es cierto? Sí, bien, y de todos modos lo que sucedió acá, que creo que vale la pena aclararlo, la otra provincia que tiene algunas, yo estuve un tiempito ahí en la ley de relevamiento allá por el año 2011, es el sur de la provincia de Mendoza también, ¿no? Que al norte es Huarpe y al sur es Mapuche. Sí, pero es tanto Huarpe como Mapuche Mendoza, sí. Quería aclarar esto, que en la provincia de Chubut, digamos, con ciertos vaivenes, se ha avanzado también en el relevamiento. Sí, Chubut también ha aplicado bastante la ley, digamos. Pero bueno, la particularidad que creo que hay que aclarar es que los catastros, que son las tierras, las fiscales y bueno, en realidad todas las tierras, el catastro lo maneja cada provincia, ¿no? Al ser un sistema federal, y que lo que sucedió acá fue que la intervención de una fuerza federal como es la Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, este famoso Pablo Nocetti, que es el jefe de gabinete negacionista de Patricia Bullrich, fue en territorio de Chubut, pero que accionó a través, digamos, como decían hoy irónicamente, para defender el territorio ancestral de Benetton. Sí, exactamente, sí. Bueno, la otra pregunta que te queríamos hacer acá con Jorge es, ¿qué opinión te merece el tema de la RAM, la resistencia ancestral mapuche, perdón? Que, digamos, han salido muchos líderes indígenas, líderes mapuches, a decir que es un invento de los servicios, ¿no? ¿Qué, digamos, pruebas hay de esto o qué opinión te merece? Es un tema sumamente complicado, pero bueno, bastante sospechoso, ¿no? En su conformación y en la retórica que tienen. Sí, a ver, yo realmente sería irresponsable de mi parte decir es un invento de los servicios, porque no me consta. Creo que alguna presencia de la RAM, pero es absolutamente mínima. Es cierto que la exagera, a ver, yo digo que no lo digo porque no sé quién, yo me parece que los líderes de las comunidades tienen, las comunidades reconocidas tienen un conocimiento mucho mayor, y muchos están diciendo eso. La exageración que hay de parte de la RAM, sin ninguna duda, no sé si servicios o bueno, algún tipo de operación o de montaje, sin ninguna duda en la ciudad de Buenos Aires hubo un supuesto atentado de la RAM que fue en la casa de la provincia de Chubut, que sin ninguna duda fue una operación montada, porque imagínense en pleno centro porteño que 10, 15 personas encapuchadas puedan entrar a la casa de la provincia, hacer destrozos, irse como si nada en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y encima después pusieron, escribieron mal el nombre. Sí, Liberen a Sebastián. Pusieron, en vez de poner Santiago, que querían en realidad manchar a Santiago Maldonado, pusieron Seba. Es decir, eso sin ninguna duda es un montaje. Después hay otras cosas que se le atribuyen al RAM que son montajes, o no, perdón, mejor dicho, no corresponden al RAM, como el asesinato del policía Aigo en cerca de Junín de los Andes, en Pilolil, en el año 2012, creo, marzo del 2012, creo que fue la fecha. Sí, eso después se lo puso como que fuera de la RAM, y no es de la RAM, eso era otra cosa. Después, bueno, si hay un grupo minúsculo, digamos, de la RAM realmente, o es realmente exageración, armado de los servicios, podría ser. Se aclara, lo que es seguro que claramente hay una exageración del tamaño de la RAM, y además está claro que la presencia en los medios de comunicación de la figura de John Esguala, editando las entrevistas, diciendo no somos ni chilenos ni argentinos, tiene un uso mediático muy claro, lo mismo que tapa de los diarios de principal circulación del país, hablen de la RAM y hablen de tantos atentados, y entre la cantidad de atentados que ponen, hay algunos de los que yo te digo que no son, o unos son otra cosa, no corresponde a la RAM seguro, como lo de el policía Aigo en Pilolil, el asesinato del policía Aigo en Pilolil, que probablemente es una cuestión de un delito común, y que después se intentaron subir organizaciones que buscaban prensa, muy poco conocidas, sin notas, y en otro caso claramente fue una operación como lo de la casa de la la casa de la provincia de Chubut en pleno centro de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo creo que seguro hay una exageración, sin ninguna duda, de lo que es el accionar y la presencia de la RAM, que es muy funcional a esto, construir al indígena, al mapuche, como terrorista, como enemigo, con supuestas vinculaciones con la FARC, con la ETA, con insólitas, absurdas, ¿no? Además, estos movimientos guerrilleros o separatistas en sus países están firmando la paz, o sea que más absurdo es que tengan vinculaciones o sucursales en la Patagonia Argentina, ¿no es cierto? Bueno, acá no sé si Jorge, que está muy atenta, te quiere preguntar algo. Yo tengo algunas preguntas más, nos llegó el ajuste, no tenemos mucho crédito, esperemos que no se nos corte. Bueno, mira, otra de las cuestiones acá que pensábamos era, bueno, el otro día veía una discusión entre Felipe Pigna y el ignorante de Rolando Hanglin, diciendo, bueno, yo es algo que me sorprendió en algunos viajes también por laburo, mismo en Santa Cruz, en Chubut, escuchaba esta versión desde la ignorancia, diciendo que los mapuches eran chilenos y los tehuelches argentinos, bueno, había una extensa bibliografía, la cual yo nunca encontré, que reafirmaba esto, y que bueno, en algún momento los mapuches habían venido y como eran muy violentos y agresivos, habían desplazado a los tehuelches. Bueno, la cuestión es que todos estos grupos y estas naciones indígenas existen antes o preexisten, justamente esto es lo que declara la ley y la constitución del 94 reformada, preexisten al Estado Nacional, ¿no? Que nos contaras un poco esto en relación también al territorio, ¿no? ¿Cómo es el reclamo territorial? Sí, sin ninguna duda, es como vos decís, o sea, el pueblo mapuche es preexistente al Estado-Nación, tanto chileno como argentino, no tiene ningún sentido esto, ese razonamiento se utiliza para deslegitimar al pueblo mapuche, y lo que se hace también es estigmatizar al tehuelche, que es más difícil percibirlo, pero es así porque siempre se muestra al tehuelche como distinto en el pasado, no se habla de los tehuelches actuales que existen, que es mucho menos importante que el pueblo mapuche en términos demográficos, pero en realidad en la provincia de Chubut el pueblo que más hay es mixto, es mapuche-tehuelche, lo que más hay son comunidades en Chubut mixtas, mapuche-tehuelche, y todo este discurso dice que no reconoce como un pueblo indígena a esas comunidades tehuel, mapuche y tehuelche, dice que son tehuelche mapuchizados, truchos, digamos, o sea, es un argumento que tiene su objetivo. Y además, digo, muy fácil, es una petición muy común para negar a los pueblos indígenas, reivindicar a un pueblo y presentarlo como extinto. Eso es una mentira, es una farsa, porque al mismo tiempo que se lo reivindica, se lo niega como tal. No se dice nada de los tehuelches actuales y se los construye en el pasado. Entonces, el pueblo mapuche está a ambos lados de la frontera mucho antes de que existiera el Estado-Nación chileno y argentino. Por otro lado, la frontera en Patagonia es muy tardía, no es como en el norte argentino, porque la conformación del Estado es posterior, porque a las instituciones estatales les cuesta mucho consolidarse e irse estableciendo por la falta, digamos, de comunicaciones, por la falta de población blanca de origen europea que estableciera, digamos, esa argentinidad. Pensemos que había localidades donde el 80-90% de la población nación era de origen chileno. Entonces, ¿dónde se iba a arraigar esa identidad argentina construyendo esa diferenciación con Chile? Entonces, hay localidades del sur argentino que hasta la década del 50, 1950, no hay frontera funcionando como tal entre Chile y Argentina. Entonces, crear esa, forzar esa distinción, el mapuche chileno, tehuelche argentino, es con el fin de deslegitimar al mapuche. Si el tehuelche fuera 10 veces más importante demográficamente, habría otro tipo de estigma hacia los tehuelches también, ¿no es cierto? No sé si se entendió, pero además hay una gran cantidad de familias mapuche que está absolutamente documentada la presencia del lado argentino, de lo que es el actual territorio argentino, mucho antes de que se conformara la frontera, y que en muchos casos tienen que emigrar a Chile, justamente huyendo de la conquista roca. Entonces, y también esto después se niega en el discurso, que se dice vienen de Chile, pero se olvidan malintencionadamente de la primera parte de la historia, que es que estaban en el lado argentino, tienen que ir a Chile huyendo de la conquista militar de Roca, y por ahí 20 años después vuelven a Argentina. Entonces, dicen vienen de Chile, y en realidad estaban volviendo a su territorio originario, que había sido su territorio 20, 30 años después, y había antes, perdón, anteriormente, y había sido su territorio por ahí por 100 años, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Sebastián, volviendo a la cuestión del territorio nacional, el otro día veía un documental que hizo Osvaldo Bayer, en el que desglosaba toda esta cuestión relacionada a Benetton y a la cantidad de hectáreas que tiene en el país. También es cierto que cuando se habla de las cuestiones territoriales y todo esto, no se está teniendo en cuenta la cantidad de territorio que estas empresas extranjeras se quedan y la cantidad de gente que podría vivir, porque también, viste, desde el lado facho hay un montón de gente que dice, ah, bueno, entonces yo le voy a decir a mis abuelos italianos, voy a volver a Italia y voy a pedir que me devuelvan las tierras, que mis abuelos, bla, bla, bla, como si fuese una cuestión así, sin fundamentos, digamos, la lucha por los territorios por parte de los pueblos. ¿Hay algo que se pueda hacer con respecto a toda esta tierra que está ahora en manos de estas empresas extranjeras como Benetton o Lewis? Y bueno, lo que pasa es que justamente este gobierno modificó por el decreto 820/16 la ley de tierras sancionada en el año 2011 por solicitar una mayor extranjerización todavía. Entonces, al contrario, lo que se está haciendo es permitiendo que empresas como Lewis y Benetton acaparen más territorio que antes. O sea, sí, un Estado puede hacer un montón de cosas. Es decisión política y es fuerza política de imponer la voluntad de vastos sectores. O sea, el tema es que justamente semejante concentración de tierra en pocas manos crea una desigualdad social muy grande y una privación de grandes sectores de la población a la tierra, ¿cierto? A poder acceder a la tierra necesaria para vivir. Entonces tenemos un nivel de desigualdad social gigantesco entre un grupo muy limitado que tiene acceso a tierras muy ricas. El caso de Lewis, que se ha apropiado de un lago, es un caso escandaloso. Sin más allá que él dice que el lago es público y que se puede acceder, está filmado como acceder al camino que brinda el lago, está prácticamente imposible, está filmado, hay fotos, hay además de las denuncias en la justicia, y en los hechos se ha apropiado para él de un lago y construido una mansión con un lago exclusivamente para él. Y entonces, bueno, esto pelea mientras los pobladores históricos que llevaban a sus animales a pastar esa zona cada vez pueden hacer lo mismo. O sea, esto va creando una desigualdad cada vez más grande, y por eso también que la situación de pauperización de muchas familias, de no poder acceder a un recurso básico que tiene que ver con su histórica, además desarrollo como pequeños productores y y pastores, ¿no? con dedicados a la crianza de animales. Bueno, creo que hemos evacuado varias dudas, no solo nosotros, sino también la audiencia. Te agradecemos. Perfecto. Ahí, Seba, enorme, desde ahí del UNDAP, donde estás ahora en Avellaneda, y desde acá de Tilcara, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto, y bueno, ya Perfecto. Te vamos a convocar de vuelta para seguir hablando de la cuestión indígena, ¿no? Por ahí, para la próxima, podemos armar con más tiempo algo sobre los araucanos, la araucanización del sur. Araucanización, sí. Y todo ese proceso que se dio de manera paralela en Chile. Trabajando en el armado de materiales a raíz de todo esto de la ley, en pequeños audiovisuales, pequeños materiales muy cortitos pero muy didácticos, respondiendo al prejuicio de mapuches chilenos, por ejemplo. Así que bueno, después podemos compartir todo eso que ustedes compartan ahí con la audiencia que están esos materiales y que se pueden descargar de algunos sitios y compartir. Entonces. Algo de lo de Repeto, yo sé que él no me escucha a mí, si vos se lo querés repetir, algo de lo de hoy, te no, podría querer hacer alguna me parece anecdótico y patético. Okay. Pero bueno, es de lo que se te va a estar hablando hoy y mañana, entonces pero está bueno. No sé si viste que lo estaban entrevistando a Jones Walla, que también va a todas las entrevistas que se le cruzan, y Repeto, Nicolás, me voy a decir Nico porque acá me retan, que Nicolás Repeto lo entrevista encapuchado, no sé si lo viste. No te escuché lo último, ¿cómo? Nicolás Repeto lo entrevista. Lo entrevista Jones Walla y él está encapuchado, Nicolás Repeto, entrevistándolo, no sé si lo viste. Sí, no sabía esto último, pero sí, no, hay también mucho como montaje, no todo esto. Esto que es lo que hablábamos recién. Bueno, ahí te volvemos a agradecer y sí, bueno, la verdad que los medios es como vos decís, ¿no? De exponer toda la situación y el punto de vista nuestro y de todo el equipo. Entonces. Bueno, y ahí les pedimos disculpas a todos por algunos problemitas que hemos tenido con el audio, pero bueno, ha salido bien finalmente la cosa, y bueno, te convocamos, Eva, para que un tiempito seguir con esto, y bueno, cómo viene el tema indígena y lo de la ley, así que de acá a noviembre nos vamos a volver a hablar. Bueno, perfecto, vamos hablando. Dale, muchas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Gracias. Buenas tardes. Sebastián Valverde era con quien estábamos charlando del conflicto mapuche. Lo que comentábamos, justo acaba de subir una nota a su sitio La Izquierda Diario. Dice: Televisión Basura, Repeto se puso un pasamontañas y destiló racismo ante Fernando Jones Walla. Buscando hacer su aporte a la criminalización de la comunidad mapuche, el conductor entrevistó encapuchado por Telefe al hermano del lonco de la Pull-Off en Resistencia de Cuyamen. En el mediodía del lunes, Nicolás Repeto hizo el ridículo. En medio del noticiero que conduce por Telefe, se propuso brindar un aporte personal a la ya recurrente criminalización de la comunidad mapuche ejecutada desde la mayoría de las empresas periodísticas. Para eso, recurrió a una parodia, fiel a su estilo. Entre otras cosas, por ejemplo, le dijo a Jones Walla: pero autodefenderse es cortar una ruta, esa es la parte que no entiendo. Si no va una cámara a ver que ustedes hacen eso y a mostrarlo, es una interna entre ustedes y la gendarmería del lugar. No sé, bueno, patético lo de Nicolás Repeto, la verdad es que ya es un dinosaurio como tantos otros que están en la televisión. Para hacer estas cosas podrían quedarse en la casa tejiendo una bufanda. Aparte, se había ido, no sé para qué volvió, para hacer estas payasadas. Era más útil tirando el corchito a la copa, haciendo esas pelotudeces que hacía antes, ¿no? Como sorteando autos, no sé, que se quede. Me encantaba a mí cuando estaba haciendo ese programa de miércoles, que de último iba a Papo y lo guardeaba. Pero bueno, son operaciones desde el sentido común que a veces son un poco difíciles de desentrañar, ¿no? Tal cual. Bueno, todavía nos queda un pedazo de programa. Tenemos la columna de Paula Ochoa de la Correpi sobre represión y disidencia. Tenemos también una entrevista con Juan Villegas contándonos del Festival Internacional de Teatro que se estuvo realizando estos últimos días acá en Tilcara. Vamos a hacer un homenaje a Carlos Fuentealba por el Día del Maestro. Y quién sabe, capaz, este Federico Blonda con el espacio de medio ambiente. Todo esto y mucho más hasta las 21:30 horas por Radio La Caprichosa 97.1. Ah, le quiero mandar un abrazo grande, que siempre escribe, siempre está atento, escuchando el programa. Desde Maimará, saludos, atento al programa, Rubén Herbas. Dice, cuando decías lo de Lewis, cuando decían recién lo de Lewis con el compañero acá desde Buenos Aires, me hacía acordar a Mansur en Maimará, que tiene también ese pedazo de agua ahí todo cercado que dice prohibido bañarse y qué sé sí, yo. Habría que preguntarle, que hay tan poca agua, al juez de agua también, ¿no? ¿Qué anda haciendo ahí? Claro, ¿qué onda los terratenientes? Me la flashean. En fin, Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.

siempre llega tarde. Lo llamaron 30.000 veces. Bullrich Esteban, ausente. Fuente Alba Carlos, presente. La Nata, Jorge, cambió de curso. Jorge, Julio López, no volvió nunca más. Maldonado Estela, presente. Maldonado Santiago, no hay estado. ¿Cómo? Que por ahí no ha estado. Maldonado Santiago, Noceti Pablo, ausente. Noceti Pablo, presente, perdón, me olvidé. Ni olvido, ni perdón. Falta uno. Semestre, segundo, ya viene. Bien, abrimos los cuadernos. ¿Se pueden tachar? No, ministra, retírese. ¿Ponemos fecha? 11 de septiembre, día del maestro. A la maestra no la ponemos. ¿Tantas veces van a interrumpir? Ni una menos. Ah, ¿provocan? No, pero las matan igual. Perdón, ¿de qué estamos hablando? De pelotudeces, es casi todos los en casi todos los canales. Bueno, basta. Si Mauricio, para la mano. ¿Quién sabe para qué sirve la escuela pública? Para comer, luchar y soñar. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Aprender qué? Porque dan hambre, palos y pesadillas. Esa no es la escuela del futuro. ¿Del futuro de quién? ¿Maleducado? Y sí, sacan el plan de lectura, siempre igual usted. Por eso borraron Conectar Igualdad, seguro. A seguro se lo llevaron preso. ¿Los policías del Mariano Acosta? Cuidadito, ¿eh? Dale, cumplan con la ley de educación sexual integral. Ah, ¿se hace el vivo? Con carpa. Pero sin campamentos escolares, ¿cuánta capacidad para la pavada? No, ¿de capacitaciones? Nada. ¿Cómo se puede portar tan mal? Lo discutimos en la paritaria nacional. ¿Y en sus casas qué les dicen? Ojo el escalón, que seguimos sin luz. Se pasan todo el día al pedo, pero en la escuela no hay gas. ¡Shh! Levante su cuaderno del piso. Es un pedazo de techo, seño. Tanto cuesta mantener el comportamiento, deben faltar obras de mantenimiento. ¡Uf! ¿No van a prestar atención? Si la venden, se llama mercantilización. Los voy a mandar a limpiar la dirección. Si es gratis, se llama precarización. Un poco de comprensión y espiritualismo. Sin urbanización, se llama individualismo. ¡Qué pibes más difíciles! Habiendo tanto gatillo fácil. ¿Y por qué no entregan a los narcos? Porque sus patrulleros van muy rápido. ¿Se van a quedar sin recreo? Peor mi viejo, que se quedó sin empleo. Ah, encima suben la voz. La voz, las tarifas, los alimentos, los alquileres. Basta de conventillo. ¿Podemos cerrar la boca? Ni idea. ¿Incendiarla? Sí. ¡Basta! Esto es una emergencia. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. ¡Qué modales de mierda! Emergencia educativa. Te vas a comer un bife. Emergencia alimentaria. Son todos vagos. Emergencia laboral. Van a terminar en un penal. Emergencia frente a la violencia institucional. Renuncio. Renuncio. Renuncié. Ahí tenés, Patricia. Aprendé. ¿Vieron? Hay una currícula verdadera e irreverente, que no enseña el noticiero, que no es para cualquier ser docente, villero. Así, hoy celebramos su día, compartiendo autotropía barrial, aunque apenas publiquen un asterisco, todos con delantal, 18:30, 16:30 en el obelisco, asistencia perfecta en la Villa Insurrecta y su garganta cantante, a los pies de la tiza gigante para escuchar sus testimonios y para desnudar a esos demonios de novela, que históricamente nos han adoctrinado. Todo el mundo a la escuela y que no falte Santiago Maldonado. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Te mordió la vida, el dolor.

¿Qué hace usted acá, señora? Toda la vida en la puerta de su casa mirando lo que hace la gente. Con tu hermana tené cuidado, porque esa loca te llena la cabeza. No sabés las cosas que dice de vos tu primo. ¿Con la vecina tomando mate? ¿Vos sabés que la vecina anda en cosas raras? ¿Para qué vas a ir a trabajar si yo te doy todo lo que vos necesitas? Y yo no podía salir más ni un paso, no tenía más amiga. Eso es cuestión de ponernos todas de acuerdo y animarnos a salir adelante y a darnos nuestro lugar, nuestro valor que nos corresponde, y también tratar de orientarles a otras personas que, por más que esté enamorada, tiene que sacarse la venda de los ojos. Para eso hay que tener mucha fuerza. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Ocurrió algo que en el sitio Que Pasa Jujuy titulan como terrible desgracia. En realidad, cuando se puede evitar, no es una desgracia. Sabemos quienes nos ocupamos todos los días por intentar cambiar un poco el rumbo de las cosas. Jujenia murió desangrada al hacerse un aborto clandestino. El sábado por la noche la joven falleció en un inquilinato de La Quiaca. El hecho ocurrió entre las calles Güemes y Lucía Rueda del barrio Usina de la localidad de La Quiaca. Según fuentes cercanas a la mujer, intentó abortar cuando cursaba el séptimo mes de gestación, informó el Tribuno. Alquilaba una habitación entre las arterias mencionadas. Falleció desangrada en un inquilinato. En paralelo a esta noticia, hay que decir que podés recibir información. En los hospitales tienen obligación de atenderte, pero no lo hacen, sobre todo desde este nuevo gobierno. Pero existen redes de mujeres organizadas. Una de ellas es Socorristas en Red, que te brinda información pre y post aborto. El derecho a la información es un derecho que no nos pueden negar. Y como bien decíamos antes, la educación sexual integral, que también te tendrían que brindar en las escuelas, tampoco lo hacen. Entonces acá estamos para ayudar a las mujeres. La línea del socorro en Quebrada y Puna es 388-480-8975. Repito, agenden, siempre hay una amiga que lo necesita. 388-480-8975. No queremos más mujeres muertas por abortos inseguros. Queremos que el Estado se haga responsable. Es un grito global, aborto legal. Recibía un mensaje de texto hace un momento, no está firmado, pero igual no importa, porque no necesitamos firmar los mensajes. Dice lo siguiente, el telefonito nuevo anda medio lento. Si ustedes también quieren escribir a Radio La Caprichosa 97.1, lo pueden hacer al siguiente número, 0388-1543-34507. Es el número para mensajes de texto, para WhatsApp, como lo hizo hace un ratito este número que termina en... no importa. Dice, ¿de cuándo es el decreto sobre las limitaciones de tierras y dónde puedo encontrarlo? Gracias por la compañía, muy bueno el programa. Bueno, te cuento, el decreto original es del año 2007, pero el cambio que se hizo fue en julio del 2016. El presidente Mauricio Macri modificó por decreto la ley de tierras rurales para quitar restricciones a la venta de campos extranjeros. La gestión del presidente Macri modificó así una norma aprobada en el Congreso en 2011 que restringía la compra de tierras por parte de extranjeros. Mediante el decreto 820/2016, el Gobierno Nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de más del 51% del capital social de una persona jurídica. Esto cambia la norma que estaba vigente en el que definía como extranjero a quien sea titular de un porcentaje superior al 25%. En el decreto que lleva las firmas de Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garabano y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, apuntó contra un elemento de la ley en la que se indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe. El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días, esta es una nota del 1 de julio del año 2016, para que... A ver de nuevo... Bueno, el decreto indica que dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados en la ley de tierras rurales. Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal, ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que en ningún caso personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el 30% del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Esta información está a disposición en internet. Si tenés WhatsApp, no sé quién mandó el mensajito, pero si tenés, agreganos al WhatsApp y te paso los links a través de ahí, porque por el mensaje de texto está complicado. Bueno, esto en relación a lo de las tierras que acababa de preguntar esta oyente o este oyente del otro lado de la línea. Yo tuve un hermano. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Thank you.

mostrando un agravante en esta metodología en tiempos en el que la sociedad se está considerando a través de un grito colectivo antipatriarcal, señalando ni una menos, basta de femicidios, basta de travesticidios. Ahí está el agravante de este hecho puntual. Y también te estaremos comentando lo que sucedió este fin de semana en Córdoba con el inicio de la Correpi en Córdoba como espacio antirrepresivo en una provincia donde están muy fuertes los códigos contravencionales y la represión en toda su magnitud en el territorio. Vamos a estar empezando a hablar de lo que sucedió puntualmente el 10 de agosto de este año, donde Santiago Seillán, del Sindicato de Obreros Municipales de Jujuy, fue detenido luego de un corte de ruta que se había realizado el 8 de agosto en la ruta provincial número 1 por la recuperación de 8 trabajadores. La detención fue ordenada por el fiscal del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, José Alfredo Blanco, por la denuncia de una familia que trasladaba a un chico... Uy, perdón, me la mandé yo. Oh, qué garrón. Bueno, esto pasa por tener una columna a través de audios de WhatsApp, pero puede fallar, no hay problema. Tenemos tiempo, es muy temprano todavía, son las 20 horas 31 minutos y esta es la columna de Paula Ochoa para Universo Paralelo, esta columna de represión y disidencia que viene produciéndose ya desde hace un tiempo en este programa. Voy a dejarlo ir un poquito, así no volvemos a escuchar de nuevo todo lo mismo. Ahí está. Y ya que estamos, que nada que ver, perdón Paula por esta interrupción, yo sé que seguramente estás escuchando a través de internet, pero bueno, la próxima tendremos que descargar los audios, así todo es más prolijo. Hoy justo vine en mi rol de niñera a la radio, así que estuve ahí como medio produciendo, medio dando la mamadera, un poco de todo. Quería aprovechar para decirles que hay dos muralistas, están los chicos, la pareja costarricense, son Anthony y Jocely, en Tilcara, y están haciendo murales, están queriendo laburar, se quieren quedar un tiempito más, se les está terminando la soga del laburo que venían haciendo de muralismo. Son los chicos que hicieron la cara de Santiago Maldonado en la plaza el otro día, el día de la marcha, el día del acto acá en la plaza. Y si alguien tiene un cartel, una pared, alguna bandera, algo que necesite pintar, lo pueden charlar con ellos, se comunican o bien al número de la radio o a su Facebook, ellos no usan celular. Pero los pueden encontrar como Ni Luna Ni Sol, Ni Luna todo junto, Ni Sol todo junto, como si fuese nombre y apellido, Ni Luna Ni Sol, en Facebook, para encargarles algún laburito. Estaría buenísimo, les vendría muy bien. Hay que apoyar a los artistas, a productores y hacedores independientes. Dicho todo esto, perdón por la interrupción, Paula, de nuevo, pero me parecía mejor hacerlo así que volver a poner el audio desde el principio. Escuchamos a Paula Ochoa en esta columna de represión y disidencia de la Correpi en Universo Paralelo. Vamos a estar empezando a hablar de lo que sucedió puntualmente el 10 de agosto de este año, donde Santiago Seillán, del Sindicato de Obreros Municipales de Jujuy, fue detenido luego de un corte de ruta que se había realizado el 8 de agosto en la ruta provincial número 1 por la recuperación de 8 trabajadores. La detención fue ordenada por el fiscal del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, José Alfredo Blanco, por la denuncia de una familia que trasladaba a un chico enfermo y se consideró afectado por el corte de ruta. Lo detuvieron en un operativo que incluyó a 8 camionetas con más de 20 gendarmes, algunos de ellos de civil, es decir, no tenían identificación, que nos llevara a pensar que eran personal de gendarmería. Cuando se encontraba sacando dinero del banco frente a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Santiago Seillán fue detenido y sin mostrar orden de detención lo subieron a una de esas camionetas y por más de 10 horas estuvo desaparecido. Es decir, no se sabía el lugar de encarcelación, dónde lo habían trasladado. Luego de una fuerte manifestación se dio a conocer oficialmente el lugar, que era la comisaría de San Pedro. Pero el agravante en una actualidad donde se focaliza como responsable de la desaparición de Santiago Maldonado a gendarmería, muestra cómo se está llevando adelante la represión, en este caso selectiva, porque el Estado selecciona al sujeto a reprimir con una detención arbitraria en las diferentes provincias y en este caso puntualmente allí en Jujuy. Luego de una fuerte manifestación en Buenos Aires, en Jujuy y en las redes sociales, se pudo romper el cerco mediático y liberar a Santiago Seixán. Lo que muestra el agravante es esta metodología de las detenciones arbitrarias focalizadas a disciplinar a las cuerpas y en este caso a los cuerpos sociales, señalando que si haces lo que hizo este sindicalista, que es ir a cortar una ruta para recuperación de trabajadores, te puede pasar esto. Esa es la metodología de esta represión, que focaliza puntualmente y selecciona al sujeto a reprimir, en este caso al trabajador organizado. En el próximo momentito de la Correpi en Universo Paralelo vamos a estar hablando de lo sucedido en Plaza de Mayo con varios agravantes, pero puntualmente sobre una violencia de género efectuada por el brazo represor del Estado. En este bloque de la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo, vamos a estar hablándote de un hecho agravante sucedido aquí en la ciudad de Buenos Aires con las personas detenidas en Plaza de Mayo luego de la multitudinaria manifestación exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y señalando que el Estado es responsable. Los delitos puntualmente que se pudieron observar es que la policía expresó en el acta situaciones que no ocurrieron en la realidad, y esto en épocas de avanzada de la represión muestra las metodologías que se están llevando adelante, así como te mostrábamos y te contábamos lo que sucedió allí en Jujuy, se está llevando en diferentes puntos del país. Y una de las aberraciones que podemos señalar es que se firmó a varias compañeras detenidas desnudas con la excusa de que como el médico no las vio, que se sepa si tenían golpes o no. Esto es una canallada, y en tiempos en el que la sociedad se está definiendo antipatriarcal y se está señalando basta de femicidios, basta de travesticidios, ni una menos, lo que nos muestra es que el Estado, más allá de ponerse un cartelito con estas consignas, sigue reproduciendo, porque es su esencia, un patriarcado en todas sus instituciones, y en este caso con su brazo represor. Te vamos a invitar a escuchar a Ada Luz, una de las detenidas en la Comuna 12, y que nos va a comentar este hecho puntual de cómo algunas compañeras fueron obligadas a entrar en su celda, desnudarse, y desde la puerta un policía la firmó desnuda. Dentro de esto que, o sea, que tiene que ver con yo pasé mucho tiempo con las chicas, que éramos 10 chicas de entre 19 y 30 años, y que la mayoría tenía entre 19 y 24, y algunas chicas vivieron situaciones de un abuso ya que sobrepasa absolutamente lo que puede llegar a ser el maltrato psicológico. ¿Fueron manoseadas, Ada? No fueron manoseadas, pero una de las chicas en la Comuna 12 fue filmada, fue obligada a entrar a su celda, a desnudarse, y desde la puerta, dos oficiales de policía y una oficial de policía parados enfrente, y uno de ellos la filmó desnuda. Todo esto con una presión psicológica y una presión de autoridad y de poder y de maldad y de perversión que manejan a la hora de relacionarse con quienes tienen enfrente. Y realmente es una situación que sobrepasa absolutamente todos los límites. O sea, dentro de lo que son los contextos de abuso que realmente suceden

Bueno, ahí escuchábamos a Ada Luz con una claridad a la hora de describir esta canallada, esta aberración, como firmar a las chicas desnudas con la excusa de que el médico no las vio y que se sepa si tenían golpes o no. Donde fueron obligadas a desnudarse y desde la puerta un policía las firmó desnuda. Esto muestra cómo el Estado, a través de su brazo represor, sigue accionando a través de su lógica vital, que es el patriarcado, que sostiene este sistema. Y donde de algún modo desarma esa lógica de que algunas organizaciones piden cursos de género para las fuerzas represoras, porque se observan en estos hechos puntuales cómo acciona el brazo represor. Ahora nos vamos a trasladar a Córdoba y nos parece fundamental escuchar el testimonio de nuestra compañera Mariana de Correpi Córdoba, porque este fin de semana pudimos darle apertura a este espacio allí en la provincia de Córdoba, siendo el primer puntapié para comenzar esta semillita de reproducir organización y lucha y unidad en las diferentes provincias de nuestro país. En este caso fue Córdoba y esperamos que próximamente podamos nombrar a Jujuy también, por la importancia de organizarse y luchar contra la represión que viene en avanzada. Escuchamos a Mariana, que nos cuenta la realidad de Córdoba y qué impulsó a que se genere esta presentación de la Correpi allí en Córdoba. Para nosotras un orgullo y espero que puedan escuchar a la compañera y sentir ese contagio de organizarse, de luchar, que se pudo vivir este fin de semana allí en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí escuchábamos a Mariana de la Correpi Córdoba mostrando la importancia de organizarse y luchar, de construir resistencias, de transformar realidades, y fue importante acercarnos allí a Córdoba, diferentes compañeras y compañeros y compañeres, para acompañar este inicio de esta semillita antirrepresiva que esperamos se reproduzca en otras partes del territorio. Lo que intentamos mostrarte en el día de hoy es cómo el Estado, a través de su brazo represor, genera la represión selectiva, bien focalizada en una detención arbitraria, en este caso un trabajador organizado, para disciplinar a la clase trabajadora y señalarle que si se organiza, si sale a las rutas a reclamar por sus derechos, le puede pasar lo mismo que le sucedió al compañero, con el agravante de las metodologías que llevaron que por más de 10 horas no se supiera su paradero y estuviera desaparecido hasta que la movilización popular pudo establecer dónde estaba detenido. Luego, la violencia machista en toda su plenitud, a través del brazo represor que obligó a una de las detenidas, de las 31 personas detenidas luego de la movilización en Plaza de Mayo por Santiago Maldonado, a desnudarse y un policía a firmarla en la puerta de la comisaría. Violencia machista en todo su esplendor ejercida por el brazo represor del Estado. Y la importancia de organizarnos ante estos hechos, porque fue la organización popular la que llevó a que se hagan visibles estas situaciones y también que se llegara a liberar a las compañeras, compañeros y compañeras que estaban detenidos allí en Plaza de Mayo. Debemos señalar que se está acercando el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco y todos estos puntos van a estar siendo trabajados en las diferentes comisiones, en los diferentes talleres, pero es primordial también trabajar en los territorios y por eso te invitamos a desarmar esos discursos hegemónicos que nos intentan naturalizar estos hechos. En este caso puntual, hoy hablamos de las detenciones arbitrarias, pero la represión también se genera en las barriadas con el hostigamiento constante hacia las pibas y los pibes de los barrios más populares de nuestro país, con detenciones arbitrarias, con muertes en las comisarías y con un alto crecimiento de casos de gatillo fácil en todo el territorio. Es importante la organización y la lucha contra este estado machista, patriarcal, capitalista, que a través de sus instituciones nos oprime constantemente y nos reprime. Nos estaremos encontrando la próxima semana para seguir extendiendo este vínculo entre vos que estás escuchando y nosotras que estamos intentando dialogar contigo y construir en conjunto. Esa es la intención, y por eso también entendemos importante estos medios alternativos, alterativos, para construir nuestra realidad y para transformarla. Nos estaremos encontrando la próxima semana, se está acercando Chaco y seguramente estaremos focalizando en algunos de los temas que van a aparecer en los talleres allí en esa provincia donde se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres. Hasta la próxima semana, muchas gracias por la escucha y nos encontramos en la lucha y en este caso puntual el próximo lunes en Universo Paralelo. Tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste nada, tú y partir. Caminaste sin mirar atrás y no te seguí porque pedí a mis amigos que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Esta espina tóxica me raja desde la cabeza a los pies y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. Como el ave fénix quisiera otra chance para poder morir y volver a nacer, pero en otra parte. Y de que olvidarme con este reque. Pido a mi madre tierra que me sane, ayúdame. O vaya mamá, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos que me apretan el pecho. Dame paciencia y valor. Vaya mamá, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos. Roberto Herrera de Córdoba. Estoy en mi casa junto con mi familia y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Porque lo estamos buscando. El gobierno nos dé las respuestas. Somos Simón, Francisca y Teresa. Y nos preguntamos, ¿en dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Laura Chaker, vivo en Tilcara, estoy en mi casa junto a mi familia y me pregunto y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y exigimos que el Estado dé respuestas. Soy Wanda. Soy Arnaud. Y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Cristian. ¿Dónde está Santiago Maldonado? En un invierno casi inexistente, soy Silvina Fabri, estoy en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Respuestas, por favor, respuestas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? La pregunta está en todas partes y encierra una respuesta horrible, porque es una pregunta que conocemos, que ya nos hicimos, que ya escuchamos, que habita la memoria. ¿Dónde está Santiago Maldonado? 97.1 Radio Caprichosa. Y al principio de este programa les contaba que entre otros de los tantos temas que íbamos a charlar, uno tenía que ver con el Festival Internacional de Teatro que se estuvo realizando del jueves al domingo en Tilcara. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Juancito Villegas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Saludos a tu audiencia. Bueno, ayer cuando te vi que me iba de la última obra del festival, estabas recontraquemado, ya cansadísimo, pero acordamos esta entrevista y no quería dejar de hacértela. ¿Querés hacernos un breve resumen? Yo fui a un par de las obras, si querés podemos profundizar sobre esas. Mientras tanto, contanos un poquito qué fue lo que se estuvo viendo, cómo fue que llegaron hasta acá estas obras. Fue como re loco de repente ir a ver una obra de Serbia, de la República Checa, ponele. En Tilcara. Entonces, está bueno ver cómo se llegó a este festival en principio, cuáles fueron las obras y cómo fue, cuál fue el balance también que hicieron desde la red de cómo estuvo la convocatoria y todo lo demás. El Festival Internacional que se presentó en Tilcara estaba dentro del marco de lo que son circuitos teatrales, que es un evento que realiza el Instituto Nacional de Teatro por cumplirse los 20 años de la ley Nacional de Teatro. Entonces, es como un evento que se hace por 2 meses enteros y lleva muchas presentaciones en diferentes lugares del país. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder ver una obra de República Checa, tuvimos la posibilidad de ver una obra de Colombia, de Brasil, de los compañeros de la Faranda de Salta, de Cartas en Bicicleta, que fueron los ganadores de la Fiesta Provincial de Teatro del año 2016, una producción para un público infantil y toda la familia, muy muy buen trabajo. Y también y Medio Pueblo, en una obra de Martín Guiner, de La Rosa Teatro. Yo creo que este festival vino a dar continuidad a todo lo que se viene haciendo. Es verdad, por ver ese escenario gigante en el mercado, viendo una obra de República Checa, no sé, era todo como muy muy raro, muy lindo, y por ahí impensado, ¿no? De una, fue rarísima igual esa obra. Yo en lo personal creo que no estaba preparada, no me imaginé que venía por ese lado así tan de la expresión corporal. Digamos, sabía que diálogo era difícil que tenga porque no íbamos a cazar un fobal quienes no hablamos en inglés, pero después fue como todo un despliegue escénico, tenía mucho que ver con las luces. También sentí eso, ¿no? Yo fui a ver Medio Pueblo, que era la de acá de Jujuy, fui a ver Birds in the House, que era esta de República Checa, y Super Tejido Limbo desde Colombia. Nada que ver una con la otra, era como re diverso, ¿no? El tipo de teatro, lenguajes totalmente diferentes y uno también, yo creo que el crea desde el lugar donde está y desde el contexto en el cual las cosas tienen sentido. Y ver producciones tan diferentes, todas conviviendo en este festival, y también viendo que la gente del pueblo, gente que nos vino a visitar para este evento, gente que estaba acá visitando la quebrada de Mahuaca, no sé, me pareció como una propuesta muy lindo que se siga apostando a esto del teatro. Nosotros ayer, yo sinceramente ya para las últimas obras, tenía un lindo cansancio, porque todo llevó mucho tiempo de producción y también de resolver cosas que cuando uno por ahí intenta traer estos espectáculos tan grandes y que demandan muchas cosas a lugares del interior, también es el doble de esfuerzo, el doble de producción, pero por suerte con la gente de la red de grupos de teatros estamos trabajando y estamos logrando que por ahí estas cosas puedan llegar aquí. No solo Luis, fue un apoyo muy fuerte por parte de Santos, de la Secretaría de Cultura y de Walter Apaza, que sinceramente, a nosotros con la ayuda, el apoyo, la gestión que ellos están realizando también, se nos hace mucho más fácil poder pedir y empujar para que estos eventos lleguen. Tal cual, sí, es re importante. Yo creo que la convocatoria en todas las obras que yo fui fue muy buena, quizá la primera, Medio Pueblo, pero después el resto tuve muy, muy, muy buenas críticas de Quijote a la Cabeza, la de Salta también. Todo el mundo que fue dijo que había estado increíble esa obra. Está bueno por ahí para que se repita, ¿no? Estas que son de más cerquita, que puedan volver a venir, que nos enteremos con más tiempo, así nos organizamos y vamos. Sí, no, y también esto, yo creo que algo que también les gustó mucho a los elencos que vinieron y participaron fue saber que la entrada era un alimento no perecedero y que está destinada al comedor nutricional aquí de Tilcara. Yo creo, y también esto de venir... Y la farándula ya había venido con un espectáculo hace unos años, y yo creo que, no sé, habrá venido hace 5 años con Fedro y el Dragón, y los que vieron también se quedaron con esta impresión, y ahora verlos con un nuevo trabajo, es un grupo que tiene toda una historia y que, nada, ver sus producciones te hace eso, te da ganas de salir del teatro para hacer teatro, ¿no? Tal cual. Sí, pues, sí, sí, pues... Bueno, 4 días intensos en los cuales pudimos ver 8 producciones, pudimos ver 6 producciones, y apostando a esto, que el teatro llegue aquí, que siga habiendo producciones de teatro, que el interés de que Tilcara sea un polo teatral, con la música, con las artes plásticas, siga creciendo y nada, eso. Hoy un lindo cansancio porque creo que hicimos un buen trabajo. Tal cual, sí, es estar cansado, cansada de hacer lo que más nos gusta, de lo que más placer nos da, así que felicitaciones a todos y a todas quienes estuvieron en la organización. Siempre se puede ver ahí a Borboleta, a Kelo, al Gaby, a la Marce. Bueno, son un grupo resarpado, la red de teatro, al Ramachiva, bueno, a la Nati sacando fotos. Hay como un montón de gente siempre bancando estas cuestiones y está buenísimo. García, Arcoíris, también. Lucía, Clarita Corte, Alelia María. De una, bueno, bueno, vos... porque somos una banda. De una. Y está bueno que siga siendo así, que cada vez sumemos más, porque es esto, ¿no? Como cuando pasa la marcha de Santiago Maldonado. Uno puede ir, acercarse, estar tomando un mate ahí, o puede hacer algo para que se acerque un poco más de gente, para colaborar desde una intervención artística, para aportar algo desde lo musical. Como una cosa es ser espectador o espectadora y otra cosa es involucrarse. Está bueno en estos casos, hasta que tome fuerza y tome impulso, involucrarse y ayudar a los compañeros y a las compañeras a ser un poquito más fuertes y a que el teatro se crezca en la quebrada, que tenga su propia sala, que suceda todo bonito como tiene que suceder para hallar estos espacios. Bueno, felicitaciones por esto, y ya que estamos, si querés decir algo de la convocatoria del próximo Festival Internacional de Teatro, estaría buenísimo. Bueno, también nombrarlos a Pablo Alemania y Silvina Montesino para que estemos todos. Dale. Y decir de que ya se ha largado la cuarta convocatoria para el Festival Internacional de Teatro, que se va a llevar en enero. Va a ser del 17 al 23 de enero. Si se quieren inscribir, si hay algún grupo que esté escuchando, puede entrar a la página de Facebook, Festival Internacional de Teatro Tilcara, y ahí le van a dar un link donde se llena un formulario y también para que puedan subir los videos y todo. El 15 de este mes está cerrando la convocatoria. Y nada, también preparándonos para esto que va a venir, y la idea es que sean espectáculos para toda la familia, con diversidad de propuestas, y que nos podamos encontrar aquí en Tilcara ofreciéndole una posibilidad más turística al pueblo para que siga trabajando, nosotros trayendo a compañeros también para seguir aprendiendo de ellos, y que este festival se siga asentando. Tal cual. Siga viendo teatro aquí en La Quebrada. De una. Bueno, Juancito, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hacer esta llamada telefónica. Te mandamos un beso grande desde acá, desde la radio, que Radio La Caprichosa y la Red de Teatro son mejores amigos del mundo, así que para lo que necesiten, para lo que necesiten este espacio, estamos siempre disponibles, bancando la cultura y la distribución de la cultura en toda La Quebrada. Un abrazo a vos y a todos los compañeros y las compañeras que hicieron posible este festival. Abrazos y saludos a todos. Es la revolución del baile con Miss Bolivia. Toda esa basura es solamente un gran compás de este vals de locura que no acaba más. Necesitamos más que un poco de silencio. Tanta hermosura perdida. Dicen, qué lindo programa, felicitaciones a la red por apostar esta nueva posibilidad para la comunidad, gracias, qué bueno que la directiva regional sea la misma en esta región a pesar de que los gobiernos cambien, eso se llama responsabilidad y credibilidad en la tarea que asumió, y la red por estar presente. No sé quién manda el mensaje, no lo tenemos agendado, estaría bueno que firmen. El anterior era 696, el final del teléfono, y este es 165. Muchísimas gracias por comunicarse, por estar ahí. Gracias a Juan Villegas por esta comunicación. Estamos escuchando a Miss Bolivia haciendo Revolución. Tantas cosas. Con los y las chicas sí. Con los y las chicas sí. Con los y las chicas sí. La denuncia a docentes por hablar de derechos humanos es perseguimiento. Bautizan al año de vida, les cuelgan una cruz, les imponen una religión, les sientan a mirar princesas y luchadores, les perforan las orejas a las nenas y les ponen la camiseta de un club a los varones. Les ponen a jugar con muñecas y soldaditos. Les regalan cocinitas y pistola de juguete. Les ponen rosa a las nenas y celeste a los nenes. Les imponen sus prejuicios y sus condicionamientos. El adoctrinamiento solo es malo cuando se trata de explicarle a los niños y niñas qué es un desaparecido. El adoctrinamiento solo es malo cuando se trata de explicarle a los niños y niñas qué es un desaparecido. Mientras tanto, el Estado regala en los barrios camioncitos de gendarmería. Sí, la misma que se llevó a Santiago. Resistiendo desde hace 2 años en el aire de Tilcara, Radio Comunitaria La Caprichosa, 97.1, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua. Exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Porque es que se desaparece. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y hace un rato nos escribían un mensaje preguntándonos por lo del decreto de las tierras en el Senado de la Nación. Y Jocho, José Radiboy, mi amigo de Radio Artística de Humahuaca, estuvo investigando este tema y me mandó los audios de lo que se estuvo tratando en el Senado. Hay que decir que, por ejemplo, la señora Liliana Fellner estuvo ausente en la votación. Ese día no fue a laburar. Hay un listado, vuelvo a repetir, todo esto está a disposición de los y las oyentes. Si les interesan estos temas, ustedes me mandan un mensaje y yo les reenvío toda esta información por WhatsApp. Que está bueno que todo esto nos llegue porque vieron cómo es, los grandes medios de comunicación ni cargo se hacen. Entonces, si no nos transmitimos la información entre nosotras y nosotros, estamos al horno, gente. Escuchamos el primero de los audios de uno de los senadores en el Senado de la Nación discutiendo sobre los decretos de las leyes de tierras. Gracias, senadora. Senador Ugarda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para pedir la incorporación al temario de 2 proyectos, uno de ellos es el proyecto que está solicitando el senador Solanas también, la prórroga de la ley 26.160 en calidad de presidenta de la Comisión de Derecho Indígena de esta Cámara y en virtud de los artículos 75, inciso 17, el convenio 169 de la OIT y también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, atento a que esta ley tiene vigencia hasta el mes de noviembre y es necesario tratarlo en el día de hoy, porque si no, no nos van a dar los tiempos para poder pasarlo a diputados y que haya sanción de esta ley tan necesaria para terminar con el relevamiento de nuestras comunidades indígenas. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Escuchábamos a las primeras de las senadoras explicando la importancia del tratamiento de estos decretos. Seguimos con el segundo de los audios. Senador Pichetto tiene la palabra. Sobre los 2 temas planteados sobre tabla por el senador Solana y la senadora Ugarda. En el primer tema, que es el tema de la tierra y la prórroga, y que hay varias iniciativas de señoras senadoras de mi bloque, nosotros proponemos que se trate en la próxima sesión con digamos, el análisis y el estudio que planteaba el senador Rosas, pero dejemos establecido, si es posible, independientemente de que en labor parlamentaria podemos discutirlo, a lo mejor la fecha probable podría ser, repito, finales de septiembre, donde podríamos llegar a tratar, si tenemos dictamen, un tema realmente importante que es el de responsabilidad penal empresaria, que estamos avanzando con un criterio, diría, de unanimidad en orden a las reformas a implementar en el proyecto del poder, de la Cámara de Diputados. Ahí vamos a escuchar cómo cada quien tira la pelota para el lado que prefiere. Escuchamos el tercero de los audios. Escúcheme, señor presidente, si el problema es que se vence la ley efectivamente antes del próximo tratamiento, como hay acá un compromiso, acá no se trata de sacar para salvar nuestra responsabilidad la ley, decir, bueno, hemos cumplido. No, cumplir es buscarle un procedimiento a las comunidades aborígenes y al Estado Nacional y provinciales que le sirva a todos. Entonces, lo que yo planteo es, si realmente ese es el interés de sacar un buen procedimiento, prorroguemos por 30 días, por 60 días, por 90 días, y en ese plazo hagamos propuesta desde los bloques cuál es el procedimiento mejor, está claro, más adecuado. Está claro, no voy a abrir un debate sobre todo el tema este. Se ha informado brevemente, puede dar la palabra más de una vez por cada senador. Yo tampoco, como dijo el senador Pichetto, yo no quiero que salga esto porque no es nuestra intención. Está clara, en un portal está clara de que el bloque posición del oficialismo se opone está, a la prórroga está, de la ley está indígena clara su posición. Porque no es nuestro criterio. Está clara su por posición. Por lo tanto, permítame que termine de hablar. Yo no quiero, reitero, que salga porque no es nuestra intención. Si fuera mi intención, yo soy frontal y digo las cosas como las pienso. Yo creo que hay que hacer el relevamiento final a todas las comunidades aborígenes para saber qué es lo que le corresponde. Estamos de acuerdo en esto. Ahora, yo quiero escuchar el procedimiento del justicialismo, el procedimiento de los otros senadores, y veamos cuál es el mejor para dar punto final a este tema. Esto es lo que planteamos como bloque del oficialismo. Está claro, señor senador. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Rosas tiene la palabra. Sí, con respecto al tema de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, la 26.160, y respecto a bomberos voluntarios y a otros temas más, yo quiero decir que estos temas fueron tratados en la reunión de labor parlamentaria. Se puso a consideración el orden del día tratado en labor parlamentaria, se aprobó. En labor parlamentaria participan los presidentes de todos los bloques políticos, sean monobloques, sean bloques chicos, medianos, grandes, si cada uno, y ahí nos ponemos de acuerdo y acordamos. Y se acordó este tema indígena, ningún bloque dijo que no lo vamos a tratar o que están en contra del tratamiento. Lo que hemos pedido simplemente es un tema de fondo, muy importante, que hay que buscar un procedimiento que le resuelva la vida a las comunidades aborígenes y a la sociedad argentina en su conjunto. Esto empezó en el año 2006, estamos en el año 2017 y la prórroga sobre prórroga sobre prórroga, ¿a quién beneficia? A los que dicen representar a las comunidades aborígenes, así las ayudamos. Simplemente hemos pedido un tiempo razonable que podrá ser a fin de mes si hay un tratamiento, si hay una sesión, simplemente para encontrar un procedimiento adecuado que nos sirva a todos y que en la fecha que pongamos realmente se pueda cumplir acabadamente con lo presupuestado en esta ley que se viene prorrogando. Esto es. Ahora, ¿para qué hacemos labor parlamentaria? Yo no estoy pidiendo que se censure la voz de ningún senador, pero digo, si realmente esto sigue así, no tiene ningún sentido hacer labor parlamentaria, señor presidente. Escuchábamos algunos de los conceptos de los senadores y las senadoras en el tratamiento de la ley de tierras y escribe Darío Aranda para La Izquierda a Diario, un plan sistemático para desaparecer a los pueblos originarios, desalojos y represión como política de Estado contra los pueblos originarios, la disputa por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos indígenas y dejan caer una ley clave. Violencia contra indígenas en Misiones, amenazas de muerte en comunidades en Jujuy, presiones a guaraníes en Corrientes, represión a mapuches en la Patagonia. Es el contexto de la situación de los pueblos originarios de Argentina, con un agravante. Oficialismo y oposición coinciden en dejar caer una ley clave, la 26.160, que frena los desalojos indígenas. Pareciera que la campaña del desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos. Las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios de los pueblos indígenas, denunció Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Facundo Jones Guala, mapuche de Chubut, y Agustín Santillán, huichí de Formosa, continúan presos de forma arbitraria. Casos testigos. La comunidad Chapay de la localidad misionera de San Ignacio sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del municipio y de privados que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas. Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la municipalidad, abrieron caminos y echaron árboles nativos. Nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones y palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapaí, que explicó que detrás del desalojo están las inmobiliarias de la zona. De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la municipalidad plantea dejarle solo 13. A cambio, les promete servicios esenciales, agua potable, energía eléctrica y viviendas. La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó, continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapaí. Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro. Y todas sus mentiras. En Jujuy, la Organización de Pueblos Indígenas del NOA, o OPINOA, denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza, a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Bersini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. Te vamos a hacer desaparecer como a Santiago Maldonado, alertó la organización OPINOA, que amenazaron al cacique. Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo. Esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en OPINOA. En Corrientes, la comunidad guaraní Jabaree enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio de Christine McDevitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins. que mantiene desde hace 10 años un terraplén ilegal, incluso con sentencia judicial de demolición desde el 2007, que perjudica a las familias campesinas e indígenas. En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionaron el rol de la Fundación Conservation Land Trust de McDavid Tromkins, que donó 150.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro. Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de la Fundación Norteamericana, que quiere conservar paisajes sin gente, y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que solo quieren vivir en paz, explicó Emilio Esparato, de la organización ecologista Guardianes del Iberá. Que cuelga en tu cuello. Sé que se ve muy bello y brilla mucho y encandila, pero escucha, estamos en la lucha que dura, es mucha y como dura acá no se termina. Es mi gente que camina por América Latina. Voy, voy y voy a levantarme, voy. Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF del año 2013, en la formación Vaca Muerta, se redobló la presión sobre los territorios. Las comunidades mapuches exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, vigente en leyes nacionales. Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con los gobiernos provinciales sin resultados positivos y anunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros. La última avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén, Lucas Giancarelli, hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de 6 integrantes de la comunidad Campo Maripé. Los consideró en rebeldía por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber usurpado el territorio donde siempre vivieron. Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén por defender el territorio, afirmó Lexaru Nehuel, de la Confederación Mapuche. Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente huichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace 5 meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Efraín. Es un preso político, resumió Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel. Y Facundo Jones Guala, lonco de la comunidad Pulof, en Resistencia, está preso desde el 28 de junio. Llegó el ayinco, llegó el intapiré, femutaco, me anculé, huichunco cancuy, femutarme, huesalcaleita, mongen huesalcaleita, nehuel. Huelu, hey, montapuma, puche, jimien, el yupun. De la situación nacional, escribe Darío Aranda para La Izquierda Diario, Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidades indígenas. Territorioindígena.com.ar es la página, contabilizó un piso de 183 casos. Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos municipales, provinciales y nacionales, empresas agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras, y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes, resaltó Amnistía. Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra y el Servicio de Paz y Justicia es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017. Somos fuerzas diferentes, relación con el Gualmapu, manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida. Con respecto a los audios de los y las senadoras que escuchábamos hace unos minutos, en noviembre vence la ley 26.160. muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo. Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones, tanto en su implementación política, los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales, como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron. Según información oficial respecto de la ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena. Solo fueron relevadas los territorios de 759 comunidades, ve el 49% del total. De este porcentaje, solo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado. Este jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores, que tenía la posibilidad de votar la prórroga de la ley 26.160 en beneficio de los pueblos indígenas, que era lo que escuchábamos antes, el tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas, de Proyecto Sur, y Magdalena Odarda, del CC ARI. Los bloques del oficialismo PRO y UCR y la oposición, tanto el PJ como el Frente para la Victoria, rechazaron votar la prórroga. De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar del proyecto y 10 se abstuvieron. Solo 11 votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los 8 de la UCR y los 6 del PRO votaron por la negativa. Entre los que votaron el no figuran José Alperovich, Walter Barrio Nuevo, Julio Cobos, Rodolfo Ortubey, Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto, Luis Naidenov, Ángel Rosas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención, que funcionó como una negativa a tratar la ley, estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirta Luna y Alfredo Luenzo. Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay duda, es mejor que esté la ley a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo dicha ley. Desaparecer. Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado Pueblos Originarios, de víctimas a victimarios. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno y a los anteriores. Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural, y tanto el gobierno actual como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión, cuestionó el Nobel de la Paz. También denunció la campaña del desierto y mentiras que cuentan con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes como Benetton, Lewis y Turner. Marcos Pastrana, de Aguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores al negarse a prorrogar la ley 26.160 y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación que llaman terroristas a los indígenas que luchan por sus derechos. En un audio que circuló entre comunidades indígenas de nuestro país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para que los pueblos originarios no son políticos, no son gobernantes ni son funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes. La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. We'll be right back.

porque de esta ciencia. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Pero ya me enseñaron que el Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendió en un peuma. No es malo ir a la escuela, no es ese el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña a ser racista, ignorante, individuo, influenciable, niño que mañana defenderá este sistema. Nunca, que no digan nunca, porque un día de tomapu te verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Llegando al final del programa, 21:45, pero bueno, estábamos anunciando este espacio de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón, y como Mario Hernández escribió una nota para Rebelión, no quería dejar de comentarlo. Antes, le voy a mandar un beso grande al Camilo Arogali, que dice, qué bueno tu programa, gracias Cami, ojalá que algún día vuelvas, él solía ser un compañero de las mañanas de La Caprichosa. Este espacio, vos sabés que me encantaría que tengas una columna acá en Universo Paralelo. Igual está para hacer un programa, compañero que escribe a veces para El Submarino, el diario digital de Jujuy. Ojalá que pueda volver al aire de la radio, porque es una pata valiosa de la comunicación en Tilcara, el Camilo. Y ya que estamos, le voy a dedicar este programa también, ahora que vamos terminando, a la Regi, ex compañera de La Caprichosa, que se volvió al pago a Dorrego. Ella hacía el programa de política internacional ¿Quién mueve los hilos? Con Cami. Ha sufrido una pérdida dolorosa estos últimos días, esta última semana. Así que para ella un abrazo grande, para toda la familia también, y que arriba la lucha, que es gente hermosa, así que seguro que van a salir de esta como de tantas otras. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna, y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente, prepárate, organízate y levanta la frente. Se estuvo realizando el sexto encuentro internacional de la economía de los y las trabajadoras. Los trabajadores autogestionados tienen la palabra, dice Mario Hernández para Rebelión. En la ciudad de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, se llevó a cabo el sexto encuentro de economía de los trabajadores de las fábricas recuperadas textiles Pigüé, ex Gatik Adidas. Estuvieron con Marcelo Ovieta, de la Universidad de Toronto, secretario internacional de la CGT española, y con un par de personas más. Le pregunta por qué ha venido a Buenos Aires al sexto encuentro, qué experiencias esperan volcar y qué esperan llevarse del mismo. Dice, muchas gracias por invitarnos, yo vengo trabajando con el programa Facultad Abierta desde el año 2005 cuando empecé mi investigación sobre empresas recuperadas en Argentina. En 2007 participé y ayudé a organizar el primer encuentro que fue en Buenos Aires. Vengo trabajando con el equipo de Andrés Ruggeri hace 12 años, escribiendo, investigando, etcétera. Mi interés es el de las empresas recuperadas en Argentina como un nuevo movimiento y su acción. Un nuevo tipo de lucha del movimiento obrero y más me está interesando la recuperación de empresas capitalistas a cooperativas y otros tipos de organizaciones democráticas como en Cuba, en Italia. He hecho un relevamiento de empresas recuperadas también. Es un gran placer estar acá con gente que está tomando esta problemática. Paterima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla. Sí. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Dice Marcelo, lo que destaca a estos encuentros es la participación activa de los trabajadores y cooperativistas. Esa siempre fue una clave central que tuvimos desde el principio, que nunca nos olvidamos y que sigue siendo lo principal que nos diferencia de otras actividades académicas que también pueden ser radicales en el sentido político, no en el sentido partidario. Lo que podemos aportar nosotros lo puedo contar a través de ejemplos de casos con los que vengo trabajando desde el año 2005 en la empresa recuperada Chilabert, es la UST de Avellaneda, en la clínica Junín de Córdoba, y Comercio y Justicia, el diario recuperado de Córdoba también. A través de una serie de entrevistas, una especie de historia oral, desde las voces de los trabajadores, ha empezado a teorizar sobre qué es lo que está recuperando una empresa recuperada. Porque no es solamente la recuperación de un predio o de una fábrica. No es solamente la recuperación del trabajo. Entonces, lo que puedo aportar es un marco teórico con una ética política de cambio social, de transformación de la sociedad, una alternativa más allá de la que ofrece el capitalismo. Entonces, por ejemplo, lo que hemos trabajado juntos con los trabajadores es cuando les hago la pregunta, ¿qué están recuperando las empresas recuperadas? Con un marco marxista, porque Marx fue uno de los primeros en analizar la producción capitalista de una manera muy completa y que nos ayuda a interpretar qué quiere decir el trabajo en este marco. La primera cosa que es a partir de la recuperación del trabajo, las empresas recuperadas recuperan el poder del trabajo, la plusvalía, los excedentes vuelven a los trabajadores y no se dejan a los empresarios. El proceso del trabajo, la división del trabajo bajo el control obrero, la producción de la riqueza social, especialmente cuando uno toma una empresa como Sanón, actualmente Facimpat o un hotel Bauen, que hacen una gran labor comunitaria. Uno puede ver cómo el Bauen está involucrado en la comunidad de trabajadores que trabajan bajo patrón, los trabajadores que trabajan bajo patrón se convierten en gente que está desarrollando comunidad, territorio. Eso es algo que no se ve. Hay un proceso de cambio de conciencia. No les pasa a todos, pero algunos trabajadores experimentan con ese cambio y finalmente la dignidad, porque ellos recuperan su dignidad que fue abusada por sus patrones. Combaten y recuperan su dignidad. Estas son palabras de los trabajadores. Lo que puedo hacer yo como académico es articular eso, ayudar a ponerlo en palabras y autorizar sobre las prácticas actuales de los y las trabajadoras. Yeah. Aquí explota. Bueno, la nota está buenísima, aparece en rebelión.org, sitio que consultamos siempre en este programa. Es de hace dos días atrás, del 9 del año 2017, una entrevista que le hace Mario Hernández a un montón de las personas que participaron de este sexto encuentro internacional de la economía de los y las trabajadoras. para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Y significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento, escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subyace. Y me voy. Este programa lo pueden volver a escuchar a través del dial de la 97.1 Radio La Caprichosa los viernes a las 9 de la mañana, y si no, hay retransmisiones en Radio Artística de Humahuaca, en Boite, Radio Online de Buenos Aires, en La Pujante de Mendoza y en Indie Rock de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Sale en vivo también por internet a través de www.caprichosafm.org. Jorgelina Molina es mi nombre, Sergio Baratisevi, que estuvo en el programa del día de hoy en su columna de Economía y Política, entrevistando a Sebastián Valverde, doctor en Antropología por el conflicto mapuche. En la columna de Represión y Disidencia estuvimos con Pablo Ochoa de la Correpi. Estuvo Fernando Lozada en el Espacio de Libre Pensamiento desde Mar del Plata, haciendo clase de Historia. Juan Villegas, hablando del Festival Internacional de Teatro. Estuvimos hablando de un poco de todo, gracias a José Radiboy, también de Radio Artística de Humahuaca, por el material del Senado de la Nación. Y nos vamos con Ariel Minimal, del disco Un Hombre Solo No Puede Hacer Nada, el track número 5, Recordar es Aprender. Hasta el lunes que viene, buenas noches. No hay caminos, pero lo fatal siempre llega. Nos abraza y nos empuja un poco más allá. Quisiera sentir dolor, pero estoy tan dormido que elijo olvidarme. Sé que recordar es aprender. Volver a estar siempre en un lugar, pateando la misma piedra una y otra vez. Volver a estar siempre en un lugar, pateando la misma piedra una y otra vez. Siempre en un lugar. argentina, de Jujuy, mujer, ama de casa, madre. En mi país existe trata de personas, saqueo y desalojo y persecución a comunidades originarias, suicidios juveniles, ajuste al obrero y cierre de fábricas, represión y desaparición de personas y todo tipo de violaciones a los derechos de las personas. En mi país, la Gendarmería Nacional Argentina se llevó, se chupó, se agarró al hermano Santiago Maldonado. ¿Dónde carajo lo tienen a Santiago? Todo un país lo espera y espera que lo devuelvan y con vida. ¿Dónde carajo lo tienen a Santiago? 97.1 Radio Caprichosa. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar.